el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said. Bueno, bienvenidos. Este es el podcast número 91 de Comiqueando, siempre en la recta final hacia el ya tan ansiado podcast número 100. Hoy tenemos una baja notable en la mesa, es la del señor Fede Velasco, esa especie de persona que nos ha acompañado a lo largo de casi todos estos últimos podcasts, creo sin faltar en todo el último año, si no me equivoco. Hoy Fede está atravesando un difícil momento de salud, los médicos creen que morirá en pocas horas, pero bueno, en una de esas hacemos magia y para el segundo bloque lo tenemos acá. Lo que sí tenemos para este primer bloque es al señor Dani Acosta en los controles. Buenas noches, Dani, muchas gracias, como siempre. Al señor Diego Acorsi, también presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y por primera vez en el podcast de Comiqueando tenemos un invitado internacional. Sí, hasta ahora habíamos entrevistado a muchos autores argentinos, o por lo menos unos cuantos, o más de los que hubiésemos querido. Hoy tenemos un autor nacido en México y identificado con la República Oriental del Uruguay, el notable guionista Rodolfo Santulo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así que Fede dijo, va Santulo, yo no voy. ¿Es así? Sí, ¿es verdad? Sí, me parece que sí. Yo sabía que algo ahí había que no... En realidad sí. Quisimos alejarlo de vos para que no te contagies sus enfermedades. Bueno. Ah, muchísimas gracias, muchachos. Es cuidarte. Bueno, Rodolfo Santulo, joven guionista uruguayo. Joven. ¿Cuántos años tenés? 37. 37, sos de una generación. Te agradezco mucho por eso. Sos el más joven de los presentes, obviamente. A mí me interesa saber cómo fue que naciste en México y te fuiste a Uruguay. ¿Tus viejos son o eran uruguayos? Son uruguayos. En el caso de mi madre es un poco más complicado porque es española. Y a los 11 años de mi madre, mi abuelo agarró toda la familia, que era bastante numeroso. Tenía cinco hijos. Y decidió que no quería vivir en un país gobernado por Franco y se fue a Uruguay. Y viste que aquello de la historia se repite. Eventualmente mi madre, ya con mi padre, no pudieron vivir en un país gobernado por los milicos y tuvieron que exiliarse en México. Y a mitad de su exilio, a mitad literalmente, en el cuarto año de 8 que estuvieron, ahí aparecí yo, por sorpresa, no buscado pero muy bienvenido, diría mi madre. Esos detalles que uno no sabe, no sé si quiere saber, pero así me lo dijo Maruja. Tus hermanos están vinculados al arte también. Así es, sí, mi hermano Fernando es músico y mi hermana Laura es guionista de cine y escritora. En Uruguay el Santulo famoso es tu hermano, el músico. Sí, sí, por lejos es, supo ser el cantante o es, porque en la banda medio que volvió, del Peyote Asesino, y luego sacó un disco solista pero vinculado a Bajo Fondo, como Bajo Fondo presenta a Santulo. De hecho es el que se quedó con el apellido, si te fijas es el que firma Santulo a secas y con mi hermana nos quedamos mirando de afuera. Claro. Y contabas lo de tus viejos en el exilio, vuelven en el 84 cuando ya las cosas mejoran en Uruguay. ¿Y cómo fue para vos el cambio de México a Uruguay? ¿Te acordás algo? ¿Te das cuenta? Muy poco. Es más, lo he reconstruido más por anécdotas que me contaron tanto mis hermanos o mis padres que lo que yo me acuerdo. ¿Vos sos el menor? Sí, yo soy 12 años menor que mi hermano y 10 menor que mi hermana. Después yo volví a México varias oportunidades y me llevaron, tipo mi hermana que vive allá hoy día, me llevó y esta era la casa donde nos criamos y a mí la fachada me resultaba ligeramente conocida. O comí un helado de una cosa que se llama amaretto y el sabor como que me pegó de golpe y fue tipo, ah, pero yo esto lo había comido. Pero así, tengo mínimos recuerdos. Y sí, como que mi memoria comienza desde los 5, digamos, ya recordando el Montevideo. Bueno, aprovechando este Santulo niño, una pregunta que tengo es, ¿cómo es tu primer acercamiento a la historieta? Bueno, una vez más, el que recuerdo, y se lo debo mucho, como casi que te diría que muchos de mis gustos culturales, a mi hermano Fernando. Mi hermano Fernando, cuando volvió la familia a Uruguay, empezó a trabajar en una librería que se llamaba Editores del Pueblo Unidos, que como su nombre lo indica era de... Militante, claramente. Era de, digamos, de ubicación a la izquierda. Y una vez por mes, cuando cobraba, o no recuerdo si había algún motivo especial, él me traía siempre un libro de historietas. Y me traía... Un Valerian. Eso llegaron después, pero me traía un Asterix, un Tintín, un Lucky Luke, iban rotando. Y entonces, para mí, leer historieta vino de la mano de leer. De hecho, en mi casa nunca se hizo mucha distinción. Si bien mis padres no son lectores de historieta, nunca se hizo mucha distinción en estás leyendo o qué estás leyendo. Daba lo mismo. ¿Qué podrías citar como tus primeras influencias? ¿Qué cosas te dieron ganas de decir? Me gustaría eventualmente dedicarme a escribir y específicamente a escribir historietas. Bueno, la idea de escribir historieta apareció bastante tarde, pero te puedo decir que a los mencionados... 9:30, 10. Que a los mencionados se sumó la lectura demasiado temprana para mi salud mental de La Fierro original, que mi vieja siempre puteó mucho a mi hermano, porque mi hermano dejaba las revistas por ahí. Y yo tenía, 8, 9, 10 años. Y leía La Fierro y decía a mi madre, no, hay sangre, mujeres en tetas. Y así quedé. O sea, tenía razón mi vieja. Y después empezaron a aparecer alguna revista de superhéroes de Novaro. Pero también los superhéroes aparecieron como a los 15 años, como los descubrí en la adolescencia. Y yo de niño empecé a escribir cuentos. O sea, las primeras cosas que escribí fueron cuentos. Y en algún momento, calculo que a los 17, 18 años, como que se me ocurrió, bueno, si yo soy lector de narrativa y de historieta, ¿por qué no tratar de ser escritor también de narrativa y de historieta? Y con la lectura de algún manual de guiones de cine, uno que se llama Screenplay de Sid Field, fue como la única base, y empecé a improvisar guiones de historieta. Y así sí, hasta así seguimos hasta el día de hoy improvisando guiones de historieta. ¿Cómo podrías describir la escena del cómic uruguayo previo a la aparición del grupo Belerofonte y a partir de tus primeros intentos por insertarte profesionalmente en este métier? Bueno, lo de decir insertar profesionalmente era como un canto muy alto, ¿no? Porque cuando empecé a hacer historietas, en aquel entonces éramos 4 gatos locos. Que, y ninguno vivía de eso. Y no, para nada. De hecho, en Uruguay la historieta hasta el año 2000, te diría, se veía condenada como a un reinicio permanente. Como el universo DC. Sí, exacto. Se rebuteaba como, cada 5 o 6 años. Era como si la realidad de la historieta uruguaya... Como el personaje de García Ferré. Era si la realidad de la historieta uruguaya, el editor fuera Dan Didio. Era en el, yo qué sé, ponele, en el 85, 86, hubo unos tipos que se juntaron, hicieron una revista, otros lo vieron, hubo otra revista, sacaron 1, 2 números, desaparecieron. En el 90, lo mismo, hubo unos tipos que no sé qué... La generación de Roberto Poy, digamos. Exacto. Antes los Tunda Yombú, por decir algo. Es más, el único que podríamos decir que se fue repitiendo en todos esos fue Renzo Baira, que tiene edad y talento como para aparecer hasta en esta actual encarnación. Iteraciones del cómic uruguayo. Es el Batman de la historieta nacional. Y en el momento que empecé a hacer, que una revista llamada Montevideo Ciudad Gris, que la hacía con amigos, y así me fue, porque... Sí, eso, perdóname, tenía notado que a los 19 años publicaste Montevideo Ciudad Gris. Sí. Pero eran no solo guiones, sino también cuentos, ¿no? No, solo era una historieta. Solo historieta. Ah. Que el caso por el que sale Montevideo Ciudad Gris, además, es como una serie de circunstancias muy afortunadas. Yo estaba con un amigo que dibujaba. No era ni dibujante profesional, ni lo fue nunca. Y la idea era, bueno, hagamos una historieta. Yo trabajaba en aquel entonces en el Teatro del Galpón. Hacía de todo un poco. Terminé siendo técnico, pero hacía traspunte, utilería. ¿Actuación? No, algún bolito alguna vez de esos de pueblo del fondo, que lo maten. Ahí sí, pero con muy pocos parlamentos. Apuntador. Claro. Apuntador, sí. Y era un trasnoche de un actor muy conocido allá, un humorista que se llama Jorge Morris. Y yo hacía cosas como que le ordenaba las sillas, cosas así. Y estábamos esperando que llegara la hora de trasnoche y estaba con este amigo que dibujaba, él haciendo bocetos y yo con el guión. Y es Mori, que es un tipo macanudo, dice, ¿qué tienen ahí? No, una historieta que pasa en un hospital, un policial, que no sé qué. Ya, ¿me la puedo llevar y te la traigo mañana? De viernes para sábado. Sí, claro, Jorge. Vuelve al otro día y dice, che, está re bueno esto, ¿qué van a hacer con esto? Y le digo, no sé, mirá, pregunté en una imprenta y la tirada sale tanto, que no era mucha plata, pero para mí, 19 sí, años, claro, con un sueldo mínimo, viviendo con mi viejo, se olvídalo. Y Esmori dice, bueno, yo lo pago. ¿Cómo que vos lo pagás? Sí, yo lo pago. Me está yendo bien y a mí me gusta apoyar emprendimientos de gente, pero yo jamás te voy a poder ver la plata, no importa. En la contratapa de la revista tenía un programa de radio él. Poné un anuncio del programa y con eso estamos a mano. Y así que la primera expedición de historietas es financiada por Esmoris. Y así un número financió el siguiente, hasta el tercero, donde no hubo forma de seguir, dibujantes que no entregaban, a mí que me estaba por salir una úlcera. Y ahí prometí encarecidamente jamás volver a hacer historieta, lo cual está visto que soy muy malo cumpliendo esas promesas, porque aquí estoy. ¿Y cómo saltas de eso a... la primera gran obra que tengo yo anotada de las tuyas, que es Los últimos días de Graf Speed, del 2008? O sea, hay un salto. Bueno, El proceso sería, después de Montevideo Ciudad Gris, formé parte de una revista que se llamaba Quimera, que salía con un diario de allá, La República, donde conocí otros autores que hasta ese momento yo había trabajado con algunos que siguen hasta el día de hoy, como Richard Ortiz, por ejemplo, pero ya de aquel Ortiz, que Montevideo Ciudad Gris quedó más quemado que yo y prácticamente no volvió a participar en Historieta Nacional. No, trabaja más para Francia. Para Estados Unidos también. Sí. En Quimera yo conozco un montón de artistas, pero particularmente a Ignacio Calero y Gabriel Chicariello. Cuando Quimera duró un año Quimera nomás, el diario resolvió que era mejor una revista de crucigramas que una de historieta, literalmente. Es más barato, claro. Sí, sí, nos pateó. Quedamos nosotros tres con la idea de reconvertirnos en una editorial. Y así fue que nació Grupo Belerofonte. Ya en ese momento yo venía con la idea de Grafespé en la cabeza y venía investigando mucho porque, dado su carácter histórico, había mucho material al respecto. Sí, claro. Y escribí ese guión, que de hecho tuvo comentarios, tanto de Calero como Chicariello. El final incluso se lo debo a Chicariello. La idea de... Yo tenía otro final y el que tiene son dos epílogos. El último epílogo fue idea de él. Entonces, gran dibujante Chicariello. Sí, sí, sí. Gran artista en general. Es buen guionista también. Y en ese contexto sacamos Crímenes, empezamos a editar a Renzo Baira, el Batman, que vuelve a aparecer. Hacemos Monstruo y justo mientras empezamos a sacar los libros de Alcatena, además, y ahí es que aparecen los fondos concursables, para el año 2007, creo. En la primera edición no me presento con nada, pero conozco a Matías Vergara. ¿Dónde lo conociste a Matías Vergara? En un catálogo de historieta uruguaya, una muestra que se hizo en España. Yo agarro el catálogo, miro y veo a esta pequeña bestia parda que dibujaba. Tipo Consecuencias. Es ese. Ah, exactamente bien. Ese, Consecuencias. Y hubo una en Argentina, en Chile y en Paraguay. Exacto, la última fue uruguaya. Ahí veo los dibujos de Matías, le escribo, él había leído. ¿Vivían en la misma ciudad y no se conocían? No, él tenía 23 años. O sea, él había leído Crímenes, más me dijo, no, yo fui a la presentación, lo compré. ¿Qué es Crímenes? Una antología. Crímenes es el primer libro de Belerofonte. Ah. Básicamente son 5 relatos cortos, dibujados 4 por Calero, 1 por Ortiz. ¿Y los guiones son todos tuyos? Todos míos. Hoy día es de esa clase de material que uno mira para atrás y dice, bueno, estábamos empezando. Don't look back in anger. Sí, no, ¿verdad que no? Pero bueno, es parte de lo que uno es hoy en día, tampoco es que me avergüence. Le propongo a Matías trabajar juntos. Y hacemos incluso una historia autoconclusiva que luego se reconvirtió en el primer capítulo de Dengue, muchos años después. Pero el hecho es que yo miro la respuesta de este muchacho de 22, 23 años y era infernal. Y le digo, hagamos algo más largo. Me dice, ¿cuán largo? Y algo como de 80 páginas. Oh, es un montón, pero bueno, dale. Tengo este guión, los últimos días de Grafespé. Preparamos primero que nada, creo que 2 capítulos, y nos presentamos al fondo concursable con el guión entero, 2 capítulos como muestra, y prensa de lo que había sido Belerofonte, etcétera, etcétera. Ganamos el fondo y ahí ya se fue permitiendo el que él le dedicara tiempo de trabajo y bueno, y así nació. Y pasó algo, la verdad, algo que no esperábamos. Los últimos días de Grafespé terminó siendo como un libro muy bien recibido, muy, muy bien considerado por la prensa. No había salido nunca una novela gráfica, a mí no sé si es un término que me guste, pero usémoslo. Una novela gráfica de esas características en Uruguay. Tuvo mucha llegada en Argentina, en gran parte gracias a Andrés, que lo distribuía. Y para los fondos concursables incluso fue la primera mención del proyecto estatal de financiación cultural fuera de fronteras. Claro. Entonces fue como algo como muy importante para todos los involucrados. Y todo esto, perdóname, a todo esto de vos, tus primeros pasos de guionista, ¿cómo se articula con vos como novelista? Porque tengo una lista de novelas que es muy larga, que no sé, contame, no sé si están bien en orden, Perro come perro, es la primera. Esos son cuentos. Pero ¿De cuándo es? 2006. Ah, ya, o sea, antes del Grafespé. Antes del Grafespé, exactamente. Después hice un par de novelas a 4 manos. Con Betancourt. Con Martín Betancourt. Sí. Y después publiqué Cementerio Norte, Sobre Papel Manila, sí. El Último Adiós, Matufia, Luces de Neón. Todas esas, sí. Muy bien. Todas esas. ¿Y cómo se te dio de hacer en paralelo guionista de cómics y escritor? Y fue natural. Casi que te diría que fue la misma idea en su momento que me hizo hacer los primeros guiones. La idea de me gusta todo, entonces tratemos de hacerlo todo. Y yo qué sé, he tenido suerte. He tenido mucha suerte, que ha habido editoriales que han confiado. He ganado algún premio. Matufia ganó el Premio Anual de Literatura, que es como el que uh-huh. entrega el Ministerio de Cultura, es de los más importantes allá, que incluye una buena cantidad de dinero para el autor, pero además para la edición. Uh-huh. Y se ha ido como llevando un correlativo. Obviamente, a medida que la historieta se ha ido transformando en un ingreso, que eso es algo que pasa, mientras que en la literatura es muy raro, ha ido ganando la producción en historietas versus la producción narrativa, que además lleva mucho más tiempo de construir un capítulo de una novela que escribir un capítulo de una novela gráfica. ¿Alguna vez saltaste de uno al otro o...? Cuando se te ocurre la idea, decís, esta es para libro, esta es para cómic. No. De hecho, a mí se me ocurre la idea y luego, dependiendo de la oportunidad, es lo que sale. De hecho, he transformado ideas de historieta, que por ejemplo fueron muestra, que no llegó a ningún lado, las desarrollé luego en novela. Y Perro come perro tiene un par de cuentos que en crímenes son historieta. O sea, eso es algo que yo se lo voy a hacer a Fontana Rosa, claro. Y dije, guay, es genial, vamos, sí. Se puede, vamos arriba, lo hacemos. Muy bien. Aprovecho para hacerte una pregunta que empalma con lo que te preguntaba recién, Diego, que se la hacemos siempre a los guionistas. Para mí es la pregunta central para todo guionista. Me preparo, es, dale. ¿Cómo decidís en qué extensión desarrollar una idea? Se te ocurre una idea X. ¿Cómo te das cuenta si es un unitario de 8 páginas, si es un álbum francés de 44 o si es una novela gráfica más extensa de 90, 100, 130 páginas? ¿Cómo te das cuenta? ¿Para cuánto da una idea? Es una pregunta difícil, te diría. Es la que me gusta hacerle a los guionistas porque sé que es difícil de contestar y sé que cada guionista debe tener un termómetro distinto de cuánta longitud banca la idea que se les acaba de ocurrir. Ya nos aclaraste un toque cómo decidís si algo que se te ocurre va para literatura o para historieta. Pero una vez que estás en el campo de la historieta, ¿cómo decidís qué extensión darle a esa obra? Bueno, dejando de lado las convocatorias que incluyen la cantidad de páginas previamente, donde son 8, ahí ya la idea surge pensado para eso. Luego te diré que ha sido una cuestión de progreso en el tiempo. A mí se me ocurrían más ideas breves, si se quiere, cuando tenía 20 y pico. No tan curiosamente, lo mismo me pasaba, escribía cuentos y no novelas en narrativa. Y a medida que he seguido escribiendo, como que he encontrado, o me brotan, por así decir, ideas como más extensas de desarrollar en ambos campos. O sea, no cuentos volví a escribir muy rara vez, e historietas breves solo las escribo por convocatoria. Tipo una antología y tenés que por hacer... convocatoria de acreedores, cuando se queda sin un banco. Tenés que hacer de 12 páginas. Bueno, pienso eso. Pero después, si yo me siento y digo, tengo esta idea para desarrollar, ya está pensada en un formato de mínimo 64 páginas y de ahí para arriba. Y hoy en día me pasa eso. Todas las ideas que estoy teniendo o son para una novela o son para una novela gráfica de extensión mediana. Cuando yo quiero volver un poquito al tema de la diferencia entre historieta y novela, el hecho de que la historieta necesites un par de manos que sepan dibujar extra, ¿no te influye a la hora de modificarlo? Digamos, cuando vos pensás en tu guión para historieta, tenés que pensar que alguien lo tiene que interpretar y dibujar. Cuando lo convertís en cuento, el cuento lo escribís vos solo encerrado en un baño y lo podés hacer, no necesitas a nadie. ¿Eso te modifica la historia? Qué triste imagen, escribiendo encerrado en un baño. Bueno. Sí, por supuesto que modifica, pero te puedo decir que en mi experiencia personal te la mejora también. Si yo te tengo que elegir cuál de las dos prefiero, yo prefiero la historieta, justamente por lo que vos decís. Yo prefiero la historieta porque he aprendido con las colaboraciones, con un montón de artistas que por suerte he colaborado una y otra vez. Ahora vamos a ir a ese tema. Que el resultado final es mejor que mi idea inicial. Claro. Entonces lo disfruto muchísimo. Yo aprendí, va a sonar capaz que hasta pomposo, pero aprendí a no ser egoísta. Cuando doy algún taller de guión, lo primero que les digo es eso. O sea, vos no pienses tu guión para tu historieta porque vas muerto. Eso no existe. La historieta es de 2 y a veces de 3. Pero vos tenés que pensar algo que del otro lado se va a reconvertir. Pero ya he aprendido que se reconvierte para mejor. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo escribís? ¿Escribís pensando quién es el dibujante o escribís el guión fin y después se la das al dibujante? Hace rato que no hago un guión previamente sin tener el dibujante hablado. Normalmente... te puedo decir los últimos, 5 años para decir algo, siempre empiezo a escribir algo después de haberlo hablado con el dibujante, entonces ya en mi cabeza sé cómo lo va a resolver, o más o menos, y voy pensándolo para ahí, intentando potenciar lo que he visto muy bien en el dibujante. Claro. Sobre todo cuando hablamos de algún dibujante que tiene un estilo que, o un gusto muy marcado hacia algo, no sé, Hawk, por ejemplo. Hawk es mandado a hacer, si te vas para la ciencia ficción, el steampunk o el horror. O sea, hay que potenciar eso, aunque he hecho cosas que nada que ver con Hawk, sí, y ha salido extremadamente airoso. De hecho, hicimos una tira costumbrista para una web uruguaya y Hawk dibujaba paisajes de, no sé, la Rambla de Montevideo, que nunca había visto en su vida, boliches que yo iba de noche y le mostraba fotos y él agarraba y lo replicaba. Lo de Hawk es el monstruo que sale del castillo prendido fuego. O sea, entonces ahí lo puedo potenciar bien porque sé lo que voy a hacer. Después con lo cualquiera de los dos, Vergara, Marcos o son Matías. Son monstruos que tienen incluso muchísimos estilos. Ahí casi que te diría que me descanso por completo, se lo tiro. No es que no pase lo mismo con Hawk, pero yo creo que Hawk disfruta más un género. Claro. Vamos a hablar de los tres después. Entonces, los otros dos es tirarle la pelota a la mitad de la cancha y el tipo sabés que se las va a ingeniar para devolver la pelota, hacer el gol o por lo menos solucionar la jugada, sí, siempre. Bueno, vamos a hablar ahora, ya que estamos. Dale. Contame de estos tres, de Matías Vergara, Marcos Vergara y Hawk, que son los tres dibujantes con los que más habitualmente colaboraste. Ahora con Matías se hace bastante, que no, ahora sé que se extrañan. Estamos en otra, en una cosita ahora. Y lo que pasa es que Matías ya está muy top. Está jugando en primera. ¿Cuáles son los puntos más altos de cada uno de ellos tres? ¿Qué señalarías de cada uno de ellos tres como el ancho de espada? Vos decís, juego con él y sé que en esta no me falla nunca. Bueno, los tres me parece que comparten un nivel medio altísimo. O sea, que cualquiera de los tres, por complicado, apurado que esté, como bien decís vos, o sea, pueden tener un laburo que les quite tiempo y resolver la historieta, y la resuelven siempre en un nivel medio altísimo. Después me destaco cómo buscan continuamente la mejor solución visual. Tienen como una búsqueda propia, los tres lo hacen dentro de lo suyo, tratando de encontrar qué le va mejor a esa historia que yo les planteo. De Matías Vergara, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más groso te parece? Capaz que lo comparte con Marcos esto también. Hacen actuar a los personajes. Vos mirás y los personajes de cualquiera de los dos Vergara parecen actores en escena que tienen como el movimiento justo. La expresión de los rostros, de los cuerpos. Pero incluso te diría cómo hacen que el tipo que está afligido por algo, los tipos te lo dibujan algo encorvado. Bien. Y eso es impresionante, porque en un guión yo les puedo llegar a poner, hay dibujantes que te dirían que no, yo no puedo dibujarte esto, ¿no? El tipo, te pongo en el guión, cuadro uno, el tipo entra a la casa, viene preocupado porque no cobró todavía y tiene deudas. Y hay algún dibujante que te puede decir, ¿cómo dibujo yo esto? Y en cambio, cualquiera de los Vergara te dicen, perfecto, y te dibujan eso. De Marcos, ¿qué es lo que más te llama la atención? Y Marcos ha logrado, me vas a hacer poner tierno y todo, ¿eh? Sí. Marcos, la idea es que cuando Marcos escuche esto se llore, le ponga la piel de gallina, se abrace a la computadora y llore. Marcos ha logrado emocionarme con guiones propios, que es muy difícil, porque vos lo escribiste, vos conocés lo que pasa. Y cuando veo la página, por ejemplo el final de Balizas, yo en el final de Balizas terminé llorando. Y era algo que había escrito yo y había pensado, ja, con esto voy a hacer que los giles lloren. Y el gil que estaba llorando era yo mismo, ¿entendés? Y eso habla de un tipo que está bien, me conoce y estoy seguro que me interpreta bien, pero un artista de la zamputa. Alguien capaz de interpretar a un nivel molecular lo que tiene que narrar. Y cerramos con Hawk. ¿Cuál es el punto más alto de Hawk? La espectacularidad. Pues ahora con lo que estamos haciendo para Inglaterra, lo de Ladrones y Mazmorras, cada escena donde, no sé, el orco salta a una máquina voladora y abate a los guardias, y agarra a Hawk y te lo dibuja en un contrapicado, el orco con un mazo arriba de la máquina voladora. No, Hawk es espectacular todo el tiempo, y al mismo tiempo es un gran narrador de secuencias de tipos sentados hablando. O sea, combina los dos polos. Eso, bueno, los tres son tipos que creo que no importa qué guión le des, te lo van a hacer y te lo van a hacer bien. Hace un rato hablabas de tu guión y dijiste cuadro uno, un tipo va caminando. Contanos cómo haces vos el guión. ¿Tenés el sistema Columba? ¿Numerás cuadro a cuadro? ¿Marcás el cambio de página? Sí, ¿qué contás en cada...? ¿Qué indicaciones le das a los dibujantes? Doy pocas indicaciones por lo que decía hace un rato. Yo creo que esto es una obra colectiva y ya bastante uno dice qué pasa, qué dicen los personajes y el resto. Por ejemplo, planos y eso, salvo que sienta como que viene bien para lo que estoy contando, no lo indico. O sea, cuadro uno, un tipo sentado a la mesa. Y ponele, el tipo se llama Juan, y antes puse Juan, es alto, flaco, no sé. Pongo Juan sentado a la mesa. Sí marco el final de cada página, porque sí me parece que es parte del ritmo el remate, el giro, me parece que es algo... Cada página empieza con un cuadro 1. Digamos. Claro. No, no llegas a cuadro 829. No. Y te marco cuadro 6, es el final. No tengo ningún problema si es una página de 6 cuadros y me dice el dibujante, mirá, yo creo que lo resuelvo mejor en 4. Allá vos, me parece perfecto. O, mirá, viste esa secuencia, la dividí en 2. Dale. Agregué una página porque quiero que haya una splash. Tampoco. Sí, soy más cuidadoso con... Me cambiaste el final, yo le había dado como un ritmo, una cadencia, que me gustaba que terminara así. Ahora, tampoco me niego, si lo miro y veo que funciona, para mí tenés que ahogar como un gatito tu ego. La manera de laburar bien es... ¿Nunca le dijiste a un dibujante, che, no, haceme de vuelta esto? Alguna vez, pero no en cambios así. Alguna podía pasar que en el guión yo pensé que quedó claro y no lo quedó, y hay un error a la historia. Claro. Entonces, un tipo que tendría que estar uniformado y está de civil. Y claro, y como era un teniente, yo te daba por sentado que lo ibas a dibujar con uniforme. Claro. Ahora, el dibujante lo hizo de civil. Y entonces las discusiones, y bueno, ¿cómo sabemos que es un teniente? Porque lo dicen. Pero está, yo me lo he imaginado de uniforme y es necesario que esté de uniforme. Bueno, lo hago de uniforme. Claro. Vos, hacelo con uniforme. Vos, hacelo con uniforme, vos. Ahí nos contaste un poco el método para escribir. Yo te quiero preguntar acerca de... Si tenés algún método para avanzar con tantos proyectos en simultáneo. Vos en general nunca estás publicando una historieta, siempre estás publicando 3, 4, en el medio te embarcás en otros proyectos, sé que haces crítica de cine, consumís muchísimo cine, muchísima literatura. ¿Cómo te organizás para avanzar en simultáneo con tantos proyectos? Bueno, primero que nada tengo la fortuna de en general vivir de esto. Esto es todo lo que mencionaste vos. Que incluye además dar clases, yo doy clases en la Escuela de Cine de Uruguay, y eso me da 8 horas al día para hacer, y luego lo hago. O sea, yo no creo en aquello de la inspiración, me gusta aquello de la inspiración te encontrará trabajando. Entonces yo me levanto todos los días 8 de la mañana, ahora tengo una nena de 1 año, entonces primero hay que solucionar, va a la escuela, que no sé qué, y ahí vuelvo a casa, y hasta que vuelve mi mujer con la nena, yo estoy trabajando. Nunca creí en eso de la página en blanco. Yo creo que uno escribe, y si está inspirado, escribe mejor. No es que no crea en la inspiración. Uh-huh. Me parece que cuando vos tenés que trabajar, lo tenés que hacer. A mí, yo no puedo permitir que un proyecto se pare porque falta guión. Una manera de laburar es ir por capítulo a capítulo con los dibujantes. Y cuando el dibujante me dice, che, me queda una página de guión, yo tengo que escribir el capítulo que sigue. Y la verdad, por suerte, no me ha pasado nunca de... No pude avanzar. Puede ocurrirme ahora, por ejemplo, que estoy acá y estuve en Buenos Aires esta semana y he avanzado poco y nada. ¿Y alguna vez te pasó de terminar un proyecto y que no se te ocurra qué hacer con el siguiente? ¿O siempre tenés una carpeta de ideas? ¿Cómo es el terminé y ahora qué hago? Bueno, tengo como una lista de ideas que, es más, no sé si van a ser novela o no, que las voy anotando en una libretita. Pero por lo mismo que contaba Andrés, que estoy como trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, es muy difícil que se me terminen todos de golpe. Claro. Normalmente se terminó ese que estaba haciendo con fulanito, pero todavía estoy en 3 más, y para cuando termina uno de esos ya sumé un par más. Sobre todo porque hay muchas veces que los proyectos no llegan a puerto. Entonces la manera de poder estar así trabajando es que sean muchos al mismo tiempo. Porque si no, puede pasar que se te cancelen 2 o 3, porque es muy azaroso esto, y quedarte sin nada para el año que viene. ¿Tenés obras que te gusten mucho y que por algún motivo no salieron publicadas nunca? ¿Porque el dibujante no la terminó? ¿Porque no, la editorial se la cajoneó? No, de hecho, te podría decir que con 2 excepciones, todo lo que se ha dibujado completo se ha publicado. Las 2 excepciones son una historieta gauchesca que hice con un dibujante veterano de Uruguay, que la historieta se llama Santos Cruz, que no ha encontrado editor, tampoco lo hemos buscado demasiado, fue saliendo serializada en una web, se terminó y como que ahí quedó. Y otra que hice con Alejandro Rodríguez Huele, que se llama Regreso a las Montañas de la Locura, que era una adaptación desde Uruguay de la novela de Lovecraft, que ganó un premio el año pasado y estamos esperando que, el premio incluía la edición, estamos esperando que se concrete supuestamente este año. Después, todo lo demás... Son proyectos terminados. ¿Sí? ¿Algún proyecto que no haya terminado? Ah, que no haya terminado. Que a vos te guste mucho, pero que nunca se terminó, y no por vos, sino... Bueno, pero será cuestión de tiempo de encontrarle otra salida. O sea, ha pasado, sí, el dibujante que te hace 3, 4 páginas y nunca avanza, y años más tarde, o sea, tampoco es que lo corro con una escoba. Che, mirá, yo voy a reconvertir esto en otra cosa. Y normalmente te dicen que sí, porque bueno, ¿qué te pueden decir? O sea, no, mira, hace 3 años que te estoy esperando y esto de la novia despechada no me va. ¿Tenés alguna obra tuya favorita? Si tenés que elegir una obra de las tuyas, ¿podés elegir? Yo acá tendría que contestar que las obras son como hijos. Pues sí. Eso es una mentira, sí. Descaradamente. Y sí, tengo en narrativa, me gusta mucho Matufia y creo que quedó claro hace un rato en historieta de Balizas. O sea, no es que, puedo decir también que no tengo ninguna que no me guste. Pero sí, me juego sin ningún problema y te digo que Balizas quedó que es una maravilla y Matufia me llevó un montón de laburo y por suerte quedó bien. ¿Cuál fue tu fracaso menos merecido? Mi fracaso menos merecido. Sí, la historieta a la que vos decías, no, qué cagada que esto no funcionó, porque la verdad que le dejamos todo y no. Yo creo que ninguna fue un fracaso. No. Y, sí, el guionista siempre siente que algo no, de lo que hizo... decir, ¿cuál vos pensabas que iba a ser un golazo y no llegó a golazo? Bueno, puedo decir que Acto de Guerra, la segunda que hacemos con Matías, le fue estupendamente bien en materia de prensa y crítica. Pero no en ventas. Pero no en ventas. De hecho, pasó cosas como que la televisión española y la BBC nos hicieron notas. Porque claro, el tema de la dictadura, en historieta, en ficción, era algo muy raro. Uh-huh. Y las críticas, pero era al fin la ficción, se moja hasta los codos para hacer... Y es un libro que con una tirada de 1000 ejemplares seguimos teniendo hasta el día de hoy, está en el depósito y se sigue vendiendo lentamente, pero a diferencia de un montón de otros títulos, algunos que incluso uno pensaría, este va a ser más difícil de vender. Por ejemplo, el Club de los Ilustres que hice con Hans, por una cuestión de que era una aventura satírica con personajes históricos, se vendió bárbaro. Y yo esperaba capaz que no fuera tan así contundente, y en contrapartida... Para mí Acto de Guerra tenía que andar lo más bien y fue un low seller. Otro golazo, creo que por lo menos en crítica, es Cita Rosa, ¿no? Sí, Cita Rosa además es de los que más ediciones ha tenido y se ha agotado una y otra vez. Es un libro que igual, con Max siempre decimos, su alcance es Uruguay y Argentina. Claro. Por una cuestión de temática, capaz que España o México, porque son los otros países donde Cita Rosa estuvo exiliado. Pero la salida siempre es acá en Uruguay y Argentina. Parece igual que el público nuevo en Argentina se sigue renovando y sigue saliendo el libro una y otra vez. Lo siguen buscando. ¿Cómo fue el paso, cómo fue ese dar ese paso de empezar a publicar en Argentina, de empezar a despegarte en cierto modo de la escena uruguaya incipiente del 2008, 2007, 2009 y convertirte en un guionista más de una generación de guionistas argentinos que ya estaban laburando bastante? Integrarte a ese ámbito, de pronto empezar a publicar acá, codo a codo con toda esa gente. Bueno, la respuesta es muy sencilla, se lo debo pura y exclusivamente a Historietas Reales. A mí me invitan para el tercer año de Historietas Reales, es como una invitación, ya yo me había hecho muy amigo de prácticamente todos los de Historietas Reales, Reggiani, Fran López, estaba Max, estaba Mosquito, Salazar, o sea, un montón de gente con la que yo me veía, y cuando arman la tercera temporada, por así decir, me invitan a participar, yo propongo hacerlo con Marcos, que nos habíamos también hecho amigos y siempre decíamos... Y hacemos cena con amigos. Y en aquel entonces, Historietas Reales era probablemente el punto más popular de historieta producida en Argentina, que tenía como una parte, un feedback inmediato de los lectores, hacían eventos, y así pasó, de la noche a la mañana... Yo era un guionista reconocido en Argentina porque era el de Cena con Amigos. Después Cena con Amigos gana el premio Solano López a Mejor Guión y eso hace que el libro se venda muy bien, que me empiecen a ofrecer trabajos. Entonces, sí, la puerta se llamó Historietas Reales, no cabe duda. ¿Y cómo fuiste abriendo las otras puertas? Porque, bueno, ya mencionaste el trabajo que haces con Hawk para Inglaterra, pero también trabajaste para Italia, publicaste varias de tus obras en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Cómo fuiste abriendo todas esas puertas hacia Francia, Estados Unidos, Italia? ¿Cuáles pensás que fueron tus historietas que te vendieron? Dengue, bien obviamente, fue Dengue la de mayor una, claro, repercusión sí, sí. internacional, ¿no? Y bueno, en el caso de Dengue, por contar uno, ocurre que el editor, Bruno... Lesigne, me escribe un día... me dice que después me va a escribir Hernán Carreras, que en aquel entonces era como el representante. Como un coordinador acá, de humanoides. Porque él había estado en un Comicópolis, que yo no había ido, pero había visto que un montón de dibujantes le ofrecían trabajos y había un nombrecito que se repetía que era un tal Santulo. El tipo dijo, ¿y quién carajo es este tipo? ¿Por qué trabaja con tanta gente? Entonces Hernán me escribe, me dice, ¿qué me podés mostrar? Porque está reinteresado en ver cosas tuyas. Y yo agarré el PDF que tenía en inglés en la computadora era dengue. Le digo, te mando esto, total. Yo en aquel entonces, además, medio que me había desalentado un poco esa cuestión de mandar PDF a editores de Europa o de Estados Unidos, porque sentía como que no pasaba nada. Y esto fue totalmente todo lo contrario. A la semana, Hernán me pide el teléfono y dije, ¿por qué quiere mi teléfono? Y me llama a Uruguay y me dice, bueno, mira, te ofrecen. Y fue la edición, que no sé qué, te pagamos un adelanto tal, tal. Y ahí fue mucha casualidad. Y del otro lado, un tipo que estaba laburando de editor de verdad, ¿no? O sea, tanto Hernán como contacto, pero el propio Lesigne, que había venido a Argentina a buscar obras, no a pasear. Sí, sí. Y no sé, después son puertas que se abren con algo de fortuna o estar en el momento justo. Yo también he viajado mucho y eso hace que uno esté ahí. ¿Con David Lloyd cómo le pegaron? En Rosario, cuando estuvo de invitado él. Él es quiere mucho su proyecto X Weekly. Y justo ese año, uno de los invitados también era Hawk. Entonces había hablado con Hawk. Hawk me lo presentó en un momento ahí. Fue, bueno, manden algo y vamos arriba y vamos probando. Incluso la idea original de Lloyd no son proyectos largos, porque él te dice, el retorno del dinero es azaroso, algún mes es bueno, algún mes no, entonces es mejor que nadie se comprometa porque después capaz que no le resulta. Y en cambio nosotros somos la única serie regular que está, ya llevamos 3 años haciendo Ladrones y Mazmorras para Ace Weekly, y el tipo está, además es de una calidez que sorprende. Ahora viene a Montevideo. Sí, sí. De ahí ayudé un poquito yo, generando, generando el contacto. El tipo es... Mientras haya una botellita de vino... Estará contento. Ve de vinito. El tipo es muy cálido. Siempre manda algún comentario que le gustó tal guión, que le gustó ese chiste, que qué bien le dice a Hawk, qué bien que resolviste tal cosa. Está súper pendiente. Eso lo escribís vos en inglés, ¿no? ¿No? No, yo tengo la ayuda inestimable de mi querido amigo Magnus Bom Tesla, también conocido como Martín Pérez. Magnus te traduce al inglés. Sí, sí. Bien. Que es perfectamente bilingüe. Sí, totalmente. Claro. A mí incluso en algún momento tuve la chance de las novelas en inglés y malas traducciones me las cortaron. Así que lo atesoro a Magnus como corresponde. Un tipo que nunca ha recibido un comentario de me parece que acá esto no se entiende. Jamás. ¿Qué onda publicaste en Italia? ¿Qué, 40 cajones. 40 cajones. El mascarón de proa de la dupla Santulo-Hawk. Que también apareció por Brasil. En Brasil, en Estados Unidos. Estados Unidos. Salió un capítulo en Chipre, que eso habla de que la vida es muy rara. Salió en España en formato de celulares. No, 40 cajones es el libro de publicaciones más raras que existe. Eso lo produjo Pictus, ¿no? No, para cuando llegó a Pictus ya había salido primero en España y en Italia. A Pictus llegó un formato libro y Guillermo lo vio y le gustó. Lo hicimos... ¿Fue tu primer trabajo en Pictus ese? Sí, ya estaba haciendo yo Chenique igual. Porque a mí Guillermo me contacta en una Crack Bam Boom para proponerme, creo que por sugerencia del propio Sasturain, adaptar Manual de Perdedores. Y mientras me pongo a trabajar con eso, en un momento dado le digo, ¿estarías interesado en ver algo que ya esté pronto? Sí, claro, por supuesto. Está este libro, le gustó, ¡fum!, para adentro. Y así inicié una muy fructífera colaboración con Pictus, que sí. Si bien, obviamente, por el sistema de coediciones, Locorrabia también edita un montón de libros míos, Pictus creo que es el que más libros ha sacado, por lo menos en los últimos años. ¿Crees que el hecho de haber empezado como editor te facilitó tu labor como guionista? Yo te diría que... El salir a vender tus productos como editor en convenciones y tener contacto con los dibujantes. Che, este tipo de editor, si yo le dibujo sus guiones, tengo más posibilidades de que me los publique. ¿Vos pensás que ese factor está hubo? No, eso creo que no, la verdad que no. Porque aparte, a medida que también la gente va entendiendo más el negocio en el que se mueve, no es lo que uno diría una zanahoria como para correr mucho. Sí me ha pasado lo mismo a mí. Entender que esto es un negocio de miras mucho más realistas de las que uno puede tener. Eso es una realidad que me enseñó el ser editor, que los números son mucho más modestos de lo que uno podría entender, de que hay un sistema de porcentajes que hace que la ganancia sea ese 10% o un 15% si la situación lo amerita. Y eso sí hace que yo sea muy razonable para negociar, si se quiere, porque he aprendido del otro lado cómo funciona el editar libros. Entonces, cuando yo hago un contrato, negocio, un arreglo, suelo ser bastante realista en lo que pido o lo que acepto. Claro. Contanos un poco de tu rol como editor dentro de lo que es Belerofonte y en el team up casi permanente con Marcos y Alejandro de Locorrabia. Ya tuvimos una vez invitado a Alejandro y alguna vez nos contó un poco de esto, pero contanos un poco desde tu óptica, cómo es la dinámica de Locorrabia, Belerofonte, Belerofonte, Locorrabia, Uruguay, Argentina, en ese sentido. Bueno, yo admito que mi rol como editor es algo que se ha ido apagando, por así decir, en los últimos años, porque en realidad hoy en día me estoy completamente limitado, por así decirlo, a las coediciones. Yo hace años que resolví que no corro con una edición solo más, porque es mucho trabajo y porque realmente yo nunca quise ser editor. Yo siempre digo que me hice editor en defensa propia, porque cuando empecé a hacer historietas, o te las editabas vos o no veían la luz. Entonces, una cosa después fue llevando a la otra, las ediciones no salían mal, entonces empezaron a acercar artistas como Baira o Alcatena, y de ahí fue creciendo, y hoy en día tengo como 65 libros editados. Hoy en día es algo, yo podría cerrar Belerofonte, la verdad, seguiría publicando por otros caminos, pero me sigue pareciendo muy interesante que sea una puerta abierta para, así sea, llevar artistas argentinos a Uruguay y artistas uruguayos a Argentina. Me parece que está bien que funcione, que siga existiendo para eso. Entonces, si bien no le estoy dedicando probablemente todo el trabajo que merecería, no lo quiero dejar de hacer por eso mismo, por una cuestión de que puedo traer a Argentina Prócer Zombie, por ejemplo. Un libro que de otra manera nunca llegaría. ¿Y quién más compone Belerofonte aparte de vos? Absolutamente nadie. Nadie, sos solo. Soy. Cuando me entrevistan por algo, digo, no, nosotros estamos pensando y nosotros soy yo y yo. El famoso plural majestático. Exacto, exactamente. Muy bien. Adolezco de eso. ¿Qué te aportó el cine y la literatura, que sé que son dos cosas que te apasionan, a tu forma de escribir historieta? He escuchado por ahí que dicen que yo escribo muy visual. Evidentemente, es en la literatura es una manera de encarar las escenas que viene de ser un lector de historietas y mirar muchísimo cine. Yo creo que he aprendido códigos, reglas, las famosas reglas de los géneros. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo unos libros de teoría de guión de cine que son un poco desconcertantes porque te lo plantean como si fuera la receta de un Stroganoff, ¿no? Si usted hace un giro en la página 25, un productor se lo comprará seguro. Y uno piensa, entonces, ¿cómo todos los que leyeron este libro no son guionistas de Hollywood, ¿no? Pero de ver cine, yo creo que aprendí cómo funcionan estructuras narrativas. Por ejemplo, a mí los géneros me apasionan y creo que no se me dan mal a la hora de escribir. Y eso es de ser espectador de cine, haber visto cómo un género se construye y se deconstruye en 100 años de cinematografía. Porque aparte me gusta muchísimo ver cine de todas las épocas, no me mantengo en el presente. Y a la hora de escribir, y algo de eso se va filtrando. A mí siempre me parece que una persona que se asume a sí misma como un creador tiene la obligación ética o moral de consumir todo lo que pueda de todos los lugares que pueda. A mí me saca de quicio cuando, no sé, conoces otro guionista o dibujante y te dicen, a mí el manga no me gusta. Y me dan ganas de darle cachetadas. No, pero usted oyente no ve, pero una Corsi señaló el otro acusadoramente. Pero está bien en su derecho, él es un lector. Yo me refiero a alguien que dice, no, yo tenés que leer porque vas a encontrar algo que está bueno. Incluso, y si no te gusta, calculo que es después de leerlo. A mí me saca de quicio el que no quiere leerlo, porque a priori tiene el prejuicio de que la historieta europea no es buena, el manga no es bueno, o no, acá no se hace, las veces que he escuchado acá, hablando de Uruguay, pero también lo he escuchado de Argentina, acá no se hace nada interesante. Y vos decís, ¿de qué estás hablando? ¿Qué leíste? Exacto, no, nada. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, a mí me gusta la historieta seria, no vengas con superhéroes. Lo mismo. Entonces, para mí es parte fundamental del entrenamiento, si se quiere, como artista, el mirar. Sí, incluso leerlo choto para detectar qué es lo que no funciona. Exacto. Bueno, incluso yo creo, para sumarlo del cine, yo también te agregaría el teatro, que ahí creo que vos, el teatro no te va. Yo tengo un problema con el teatro, que es que... Para mí el teatro es increíblemente rico, claro. Porque el teatro es mucho más cercano a la historieta que el cine. Porque el teatro te genera espacios que solamente tu imaginación completan. Un tipo está en una sala vacía y te dice, viajaba en el tren. Y al rato, si el tipo es buen actor, vos estás viendo el tren que lo rodea. Y eso a mí me funciona también en la historieta. Cuando yo te hago toda una descripción de algo, pero hay elipsis, hay pausas, hay cosas que las tiene que aportar el lector. En cambio, en el cine, salvo que sea una película muy experimental, como era Dogville de Lars von Trier, si te dicen un tren, está el tren. Y listo. No digo que esto que una persona imaginativa no disfruta más el cine que otra no imaginativa, pero me parece que el lenguaje no incorpora la imaginación del espectador como si lo hace la historieta o el teatro. No, yo con el teatro tengo el problema que no me parece un soporte válido para la ficción. Y con esto, señores, yo me despido. Buenas noches. Yo entiendo que es un problema mío, no del teatro. Me espera la noche de Corrientes. Voy contra 3.000 años de cultura diciéndote eso. Mínimo. Pero no me gusta como soporte para la ficción. ¿Entendés? Me gusta la ficción en literatura, en cine, en televisión, en historieta, obviamente. Pero en teatro, no. Me gusta el stand-up comedy que no tiene ficción. No, claro. ¿Entendés? Donde vos escribís lo que escribiste vos. No Shakespeare, ni Sofovich, ni nadie, sino que hablas de tu vida, de tu realidad, de tu forma de ver las cosas de todos los días. Me gustó. No me ahuyenta el invitado. Me gustó Shakespeare y Sofovich. O sea, claro, ni un extremo ni el otro. Ah, está bien. Si era por extremos, está bien. Claro, no, tus guiones son tuyos. No estás haciendo ni la berretada de Sofovich agarrándole el culo a las minas en pelotas, ni el drama pasado de rosca de Shakespeare. O sea, yo quiero volver un toque al cine, Rodolfo. Dale. Contanos. ¿Estás escribiendo la teoría de los vidrios rotos? No, de hecho la terminé hace como 3 años. Que ¿se está filmando la teoría de los vidrios está rotos? Está en ese limbo conocido como preproducción que el cine latinoamericano tiene que pasar obligatoriamente, salvo que tengas la fortuna de estar dentro de alguno de los estudios que están asociados a las empresas grandes. En el caso, la teoría de los vidrios rotos es una comedia policial que escribí junto al que con suerte será el director, que se llama Diego Fernández Puyol. Con él incluso hicimos 2 guiones de cine completos. La teoría de los vidrios rotos ganó prácticamente todos los fondos de desarrollo que hay para hacer cine en Uruguay, que con suerte cubren un 30-40% de una producción. Ahora, aparentemente, porque en estas cosas nunca conviene escupir para arriba, hay unos coproductores brasileros y la película comenzaría a filmarse en diciembre de este año. Lo cual, en algún momento, calculo yo, verá mi debut como guionista de cine. Sarruchando en el piso de tu hermana, se llama. No creo. De hecho, con mi hermana estamos hablando a ver si escribimos algo juntos. Aparte, es muy difícil sarruchar el piso de mi hermana. Mi hermana está muy instalada. Tengo que hacer algo más que el guión de una película para hacerle un mínimo de competencia. ¿Actores argentinos, uruguayos, brasileros? No tengo la menor idea. No. Calculo yo que uruguayos y al haber involucrado una coproducción brasilera, brasileros. ¿Y alguna vez pintó convertir una historieta en guión de cine? ¿Alguien te propuso, che, esto estaría bueno hacerlo película? Pues sí, Dengue llegó a estar en un proceso de adaptación que por una productora de Uruguay, conmigo en el guión, pero cuando teníamos, era muy lento porque no habíamos visto todavía ni formatos de concurso ni nada, sino que lo íbamos haciendo. Y en ese interín los derechos se vendieron para Humanoides, y Humanoides incluye la adaptación cinematográfica dentro del contrato, así que desapareció así como había empezado el proyecto. Escucho mucho, todo depende de fondos concursables. Bueno, entonces, ya no, ya desaparecieron la categoría de historieta, ya no existe más. Claro, eso quería preguntarte. O sea, ¿en Uruguay publica el que gana el concurso, digamos? No. Los últimos 10 años, sacando este último que ya no hubo fondos, la mitad de la historieta uruguaya contaba con fondos concursables, la otra mitad es decir que el Estado ponía plata en la historieta, por supuesto, es una emoción. El Estado ponía un mínimo de 600.000 pesos argentinos anuales para la producción de álbumes. Cuando las otras categorías, ponele que la categoría historieta le había presentado muy buenas obras, tan así que se había repartido la plata y todavía quedaban algunas que merecerían la plata, pero no daba. Si había rebote de las otras categorías, en danza no fue un buen año, por decir algo, el dinero hasta se llegó a regirar. Hay un año fabuloso, fue el 2011, que se financiaron 12 proyectos de historieta ese año. Mirá qué notable. Y también fue un año que creo que salieron 24 libros, porque si algo pasó es que publicar una historieta en Uruguay había dejado de ser tiro una rama en un páramo, sino que éramos unos cuantos que nos movíamos por un monte, digamos, tampoco una selva, pero ahí estábamos, había algo de vegetación. Entonces eso fue impulsando también a que el que sería tirar al agua no se tiraba al vacío. Se fundó AUCH, no mucho después, la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, que con todo y sus posibles falencias, que alguna vez en lo interno hemos tenido crítica, autocrítica constructiva como el Partido Comunista. Y hay cosas que están mal y que podrían estar mejor, no cabe duda. Pero también ha funcionado muy bien como un respaldo para aquel que no tenía dónde aproximarse. Yo hago historieta y no sé a dónde ir, que eso era algo muy común en Uruguay. Tan común era en Uruguay que cuando yo empecé a hacer historieta, tuve que venir a Argentina. No tenía dónde ir porque no lo había. Ahora lo hay. Ahora tenés un lugar donde alguien te explica cómo lidiar con una imprenta, cómo se distribuye un libro, cómo se hace un poco de publicidad, a qué periodistas podés llevarle un libro y te lo van a reseñar y a cuáles no porque es tirar el libro a la basura. Si venís a Argentina, ¿con quién hablar? Si te vas para Brasil, bueno, habla con Menganito, que es canchero y te abre la puerta. Y así. Y eso es algo, una especie de sabiduría compartida, o experiencia, sabiduría estamos lejísimos, experiencia compartida que lo nutre la AUCH. Y me parece que eso también es tan valioso como los propios fondos concursables. El AUCH y vos también viajaron mucho a Argentina. Son muy de participar en las convenciones, ¿no? Que es, buscan más al contacto con el público, contacto con los artistas, contacto con los editores. ¿Cuál es el objetivo de las misiones argentinas? Todo lo anterior, todo lo dicho. Yo en lo personal, cuando empecé a venir a Argentina, yo siempre lo digo, a mí venir a Argentina yo creo que terminó decidiendo que iba a ser historieta. A mí me pasó, el primer año que vine a Argentina fue en el 2000 y fui al segundo Leyendas. Básicamente porque Daniel Puch, que era el dibujante con el que yo trabajaba en Montevideo Ciudad Gris, se había contactado con Ernesto Torres, que era el organizador de Leyendas, y Torres nos había invitado. Muy bien, vengan por sus propios medios, que acá se quedan en mi casa. Y ahí conocí a la gente de la productora yo, y vi lo que hacían. Y dije, pará, entonces yo no estoy solo. Están ellos, hacen esto. Está bueno lo que hacen, es mejor que lo que hago yo, yo puedo apuntar para acá. Y a margen de haber generado una entrañable amistad con todos ellos hasta el día de hoy, fue una inspiración, la palabra es esa, ver que lo que se estaba haciendo de este lado motivaba que yo siguiera haciéndolo, lo avalaba, si se quiere. No era que estaba perdiendo el tiempo, había un qué hacer, a dónde ir. Eso a mí me hizo venir una y otra vez a Argentina y a medida que empecé a publicar más en Argentina, hacer como la opción y la garantía. Creo que corre un parecido para mis colegas de Uruguay. El techo en Uruguay es muy inmediato. O sea, ponele que te va muy bien. Cita Rosa, sin ir más lejos. Te va muy bien. Editaste una tirada de 1000 libros, los vendiste. Una segunda tirada de 750, los vendiste. Y bueno, capaz que en algún momento sale la tercera edición y ahí quedaste. Sumar Argentina es sumar otro mercado mucho más abundante, con más potencial, si se quiere, y además donde ves mucha más variedad, porque allá somos menos, lisa y llanamente. No digo que la historieta uruguaya no tenga su propio ingenio, que me parece que ha salido un montón de obras muy dignas en los últimos años, pero acá son muchos más ustedes. Entonces, por una cuestión meramente de número, uno va conociendo autores, viendo lo que hace, y eso te va abriendo la cabeza. Vas hablando con editores y capaz que o te editan o te pasan algún pique que te ayuda a la hora de editar vos. ¿Te acordás en el 2008 cuando fuimos a Valparaíso, en Chile? Recuerdo. Que vos acababas de sacar el Graf Spee. Recuerdo el Paramount Valparaíso de ediciones, justamente. Y además, lo aislados que estaban los propios autores chilenos que estaban empezando a producir obras interesantes, lo aislados que estaban, la cero idea que tenían de lo que se producía en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Bolivia. Era peor. Los de Valparaíso no conocían lo que hacían en Santiago y viceversa. Estaban a 120 kilómetros. Era una hora y media de viaje y nosotros no lo podíamos creer. Los tipos decían, no, porque en Santiago no te hacen caso. Y en Santiago, no, acá los de Valparaíso nunca llegaron, nunca trajeron nada. O sea, ¿te acordás que nos impactaba eso? Sí. O sea, pero ¿cómo hay tanta desconexión entre ellos mismos, digamos, no? Bueno, a mí justamente me parece que el camino que se ha dado entre Uruguay y Argentina, porque ha sido mutuo, porque ha tenido artistas argentinos publicando en Uruguay, no solo uruguayos publicando en Argentina, sino que gran parte de la historieta uruguaya se construye con la labor de varios historietistas argentinos que publicaron allá. Marcos Vergara, Lauri Fernández, Max Aguirre, Dante Ginebra. Gente que participó en proyectos de los fondos concursables. Fue una cosa muy buena que tenía el fondo, era que la idea era potenciar justamente la producción regional. Entonces, un guionista podía traer un dibujante profesional, pagarle y utilizar su trabajo para desarrollar un proyecto en Uruguay. Yo creo que eso también fue poniendo el listón alto. vos querías hacer un libro de historietas en Uruguay y bueno, había gente que sabía... un dibujante a la altura de Marcos Vergara. Había gente que estaba ahí que sabía bien lo que hacía, lo cual, obviamente, para un Matías Vergara no era problema, pero capaz que algún otro tenía que esmerarse de verdad. Tal cual, para un Juan Carlos Nadie... Había que ponerle había que ponerle ganas. Un Marcos Vergara o un Dante Ginebra había que ponerle incluso ganas. Más allá del propio fondo, así te largaras vos, te tiraras vos al agua... Totalmente. Con tu propio libro, sabías que iba a haber un contexto donde había obras muy bien realizadas. Y volviendo al tema convenciones, hablábamos de que vos venías a las de Argentina. ¿Qué onda las de Uruguay? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es tu relación con las convenciones de Uruguay? Bueno, en Uruguay está la que ustedes conocen. Actualmente hubo alguna otra, en su momento estuvo Continuará, una que hacían Roy y Bea, que tenía el corazoncito de historieta por ellos, pero estaba más centrada hacia los juegos, hacia los juegos de Magic, los juegos literalmente, incluso alguna vez había juegos tipo peleas con cosas como cotonetes gigantes. Sí, y la que sí ha mantenido su presencia, tan es así que este año es la edición 15, es Montevideo Comics. Y Montevideo Comics a mí me parece una pata muy relevante dentro de lo que se fue haciendo. Para empezar, la convención fue creciendo junto con la historieta nacional. Y siempre ha tenido un espacio para la historieta nacional. Un espacio que además no les reporta un centavo de ganancia, porque si la convención vive de algo... es de los cosplayers, de los roleros allá arriba, de la venta de merchandising. Y aún así... De entradas caras. De entradas caras. Y aún así, el espacio de historieta lo han mantenido. Y sí, por ejemplo, la Auch como institución tiene un stand gratis para que todo socio, aquel que no tenga ni la cantidad de títulos ni capaz que el capital para ponerse un stand solo, puede ir ahí. Ahí va Belerofonte. No, Belerofonte tiene el suyo propio. Ah, muy bien. El suyo propio. Y es un lugar, además, donde pasa que nos reencontramos todos los que hacemos historieta, pero además donde hay un público que busca la historieta uruguaya y que la encuentra ahí, porque ahí vas a encontrar todo. De hecho, siempre hablamos allá que hay 4 puntos de venta que se han ido construyendo con el tiempo, que es Montevideo Comics, las 2 ferias del libro, la infantil y la internacional. Y las Ideas Más. E Ideas Más, claro. Que es el favorito de todos. Sí, mi favorita también. Que es un es donde te quiero convencer, Diego, que vayas de una buena vez. En diciembre. Claro. Que se hace todos los diciembres en el Parque Rodó, que es un parque muy bonito. Y es una feria de libros. Y era la feria del libro y el grabado originalmente, pero después los artesanos fueron ganando. Que incluye 24, 25 días... en diciembre, que salvo que te llueva, es solcito, tomar mate y atender el stand donde va un montón de gente. Y me consta. Y una cosa que ha pasado muy interesante es que ha sido como la puerta más eficaz para salir del gueto, porque el lector de historietas en sí mismo es un gueto. Y el público de Ideas Más no tiene nada que ver con eso. Y se han construido lectores de historieta nacional que van solo a Ideas Más. Y al año siguiente te dicen, che, ¿qué salió nuevo? Y se llevan 6-7 libros de golpe. Y ese tipo, vos no lo viste ni en Montevideo Comics, ni pasó por el stand en la Feria del Libro, ni sin duda buscó los libros de historieta en las librerías. El tipo va porque sabe que en diciembre se pone al día con la historieta uruguaya. Entonces ese es un espacio que la verdad también lo cuidamos muchísimo porque nos ha ayudado mucho a construir la actualidad de la historieta nacional. Última, maestro, y no te rompemos más las pelotas. Por favor. Con todos estos años de experiencia como lector de historieta, como... incipiente autor y hoy como consagrado autor que publica en varios mercados, que por lo que venías contando estás muy atento a lo que pasa no solo en Uruguay sino también en el resto de Latinoamérica y demás. ¿Para dónde crees que va la cosa? ¿Para dónde te parece que está encaminado el futuro más o menos avizorable de la historieta? Bueno, soy muy dado. ¿Como mercado o como medio artístico? Como vos. Como medio artístico. Como te sientas más cómodo. Como medio artístico te podría decir que por suerte me parece que va hacia una diversificación de más estilos, más opciones, más propuestas, que como lector agradezco muchísimo. O sea, yo quiero leer a un Capitán Manu y un Fer Calvi, ¿me explico? Quiero leer a un Renzo Podestá y un Marcos Vergara. Y la historieta argentina, por suerte, está ofreciendo todo eso y te estoy tirando 4 nombres nomás. Es mucho más variado. Y todos de la misma generación, sí. O casi. Sí, bueno, pero también en la misma volada sí. Te leo a un Kike Alcatena, claro. O a Sole Otero, por decir uno más veterano y una más joven. Y publicaste libros del Alia. Exacto. Claro. Entonces me parece que en lo artístico se está dando como una diversidad que yo creo que también es producto del mismo mercado. Al no tener un mainstream que te consagre o te anule, también empieza cada uno por sus propios medios a llegar a donde puede. Y eso hace que un lector medianamente atento pueda leer de todo, y yo trato de ser ese lector. En cuanto a mercado, y no sé, de hecho yo estoy algo desconcertado porque no venía a Argentina hasta a Buenos Aires en particular, hace 3 años más o menos, y los veo a todos muy desconcertados al mismo tiempo, tratando de como de ver para dónde van. Hay opciones que van saliendo, está todo el formato este de la preventa que ha resultado como una buena tabla de salvación a la hora de editar, porque es una buena preventa te fundamenta el libro y una tirada. Está, hay varios proyectos de historietas digitales en la vuelta para ver si se transforman pagas. No sé, me parece que hay como una situación de desconcierto y gente con ideas de lo más variadas tratando de encontrar cómo seguir. Si algo me queda muy claro es que si la historieta argentina no se hundió en el 99-2000, está difícil de matar, es un bicho resiliente. Entonces, me parece más acá. Murió, más allá, resucitó, ¿no? Es que. Sí, no sé. Estuvo en coma 2 años, 3. Pero en algún resucitó. Momento nadie hacía historieta. Y casi nadie, era bueno, un loco ahí perdido. Se ve que yo llegué. Los chicos de la productora eran de esos locos perdidos, bueno, que en el 2001 te sacaban una revista de historieta, ¿entendés? Sí, de hecho sacaban 4 al mismo tiempo. Claro. No creo que la situación sea tan mala como en aquel entonces. No, o obviamente. Por lo pronto me parece que hay más herramientas para que no llegue a ese punto. Para surfear la ola. Sí. Y ahí sí, yo creo que más acá o más allá. Lo que sí es verdad es que cualquiera que piense que el mercado de historietas va a volver a ser aquel de las miles y miles de... Está loco. No es por ahí. Lo suyo no es eso. Vaya y estudie economía, por favor, y hágase contador público que va a tener las cosas más claras. Me parece que hay que dedicarse a hacer historieta por amor a la historieta, no porque sea una gran salida económica. Si empezás por ahí, eventualmente te podés ganar la vida de hacer historieta, con una mucho trabajo y sacrificio. Me lo contaba Aragonés en pleno auge de Image en San Diego, en el 95, me dijo, yo le dije, ¿qué consejo le daría a los chicos? Le digo, bueno, si quieren plata, que se hagan banqueros, que se hagan ingenieros, pero no busquen plata en la historieta. La historieta es para hacer arte, para divertirse, para pasarla bien, para volcar las ideas que uno tiene. Si querés plata, otra cosa, la historieta no te va a dar plata. Sí, es exactamente eso. Me parece que si yo miro y paso raya, lo que a mí me dio la historieta es eso. Muchísimos amigos, muchísimos momentos como este, que o como mejor aún, el de ayer. A pesar de que fui vapuleado en ese ping-pong, solo me llevé un empate acá con Diego, son momentos que me los ha dado la historieta. Y eso a mí ya me hace millonario. No preciso más. Que además cada 2x3 me permita pagar la luz, también está bueno, ¿no? No vamos a escupir para arriba. Sí, sí, deben ser pocos los que pueden vivir de la historieta. Bueno, yo no vivo de la historieta. Claro. Yo vivo de una combinación de escribir, si se quiere. Yo, claro. Cuando ¿de qué vivís? Escribo. ¿Ah, sos escritor? No, escribo, que no es lo mismo. Claro. Porque van... También sos periodista. Van todas las notas que hago, las clases que doy. Y a las clases llego justamente porque me llaman de la escuela de cine porque habían leído las notas. Los guiones, las novelas, todo es un gran todo que termina siendo con lo que pago las cuentas. Y diga que mi mujer tiene un sueldo fijo, porque si no, jodido estaríamos. Porque más de un mes, sobre todo en verano, enero y febrero, que es complicado... Zafamos de las cuentas con el sueldo de Victoria. Si no, no hay tu tía. Sí. Así que no estoy dando como un paneo muy esperanzador para todo aquel que quiera dedicarse a ser guionista de historietas. Bueno, no, la idea es que... Es realista, por vos lo menos. Vos lo dijiste, la edición me enseñó a ser realista. Tal cual. Bueno, hablando de edición, este podcast va a salir editado. Este primer bloque lo terminamos de grabar hoy y en unos días grabaremos un segundo bloque, probablemente con otros panelistas invitados. Así que por ahora cerramos este pedazo de podcast, vamos a un tema musical. Cuando volvamos habrá otra gente acá en la mesa. No sabemos quién ni hablando de qué. Seguramente no estaré yo. Quizás no sea de noche, quizás no haga frío. Quizás Boca no esté puntero en la tabla, no sabemos. Lo que sí sabemos es que le queremos agradecer muchísimo a Rodolfo por su tiempo, ídolo absoluto. Mil gracias por haber venido. Y un placer. Que seguimos después de una canción en el podcast 91 de Comiqueando. Chau. Bueno, acá estamos de vuelta, retomamos el podcast 91 de Comiqueando. Durante el tema, mientras ustedes escuchaban este tema, pasaron varias cosas. Nos llamó Donald Trump pidiendo que si teníamos algún mexicano escondido lo teníamos que deportar. Así que lo entregamos a Rodolfo Santulo, ya se lo llevaron las autoridades pertinentes. Y Diego, bueno, fue ahí a gestionar a ver si lo dejan salir o volver a Uruguay. No sé, pensaban sodomizarlo en Guantánamo, vamos a esperar que eso no suceda. Mientras tanto conseguimos dos suplentes de lujo para continuar con este podcast, así que le damos la bienvenida por un lado a Fede Velasco. Buenas. Que resucitó entre los muertos. Y a Leo Rubio, ¿cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, todo muy bien. Vamos a arrancar la segunda parte del podcast, que la idea es dedicársela a una película, a mi juicio, maravillosa, como es Guardianes de la Galaxia volumen 2 de James Gunn. No sé si la han visto, qué les parece, quién quiere empezar a comentarla. Sí, la vi. La vimos, sí, sí. Bueno, ¿quién quiere tirar alguna idea inicial, Fede? Yo salí muy decepcionado del cine. Bueno, me voy a retirar. Arranco. Pero es interesante, porque cuando todos tiran rosas, está bien. Primero, se generó un hype demasiado grande por la película, me parece. Desconozco porque yo no consumo quizá trailers ni teasers, no, ni no, ninguna, no, no, pero yo ninguna información previa. No, yo no había visto nada. Digo, el hype mismo que genera la gente, el Facebook, claro, con vos mismo, con la nota que hiciste hablando maravillas. Pero eso ya la había visto. Está bien, pero digo, claro, pero toda esa repercusión. Sí. Positiva, digamos, sí, que genera, obviamente. Sí. No, aparte los grandes sitios de reviews, IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, todos positivos, positivo, y bastante alto, ¿no? Positivo ahí, zafando, aprobando. La mejor película de la historia. Más o menos. Estaba muy cansado, debo confesarlo. Fue un viernes a la noche, digo, venía de toda la semana de laburo. Sí, la verdad que sí, estaba cansado. Te habían dado murra unos muchachones. Exactamente, en el puerto, tal cual. Y dije, bueno, no importa, la película va a estar buena, me va a levantar, digo, me la banco. Y la verdad que no pasó. A ver, no voy a decir que no me gustó porque sería un hijo de mil putas. Ah. La película está buena, es divertida, pero me cansó la fórmula y lo que me pasó fue que todo lo que en la primera era refrescante y novedoso, acá era otra vez más de lo mismo. Era, me parece que lo que pasa es que Guardianes de la Galaxia, estoy hablando de la primera película, primer, ¿no? Sí. Encontró un tono y una beta que le abrió la puerta a que el universo Marvel se vaya para ese lado, cada vez más chiste, más joda, qué sé yo, y como que de Guardianes para acá son todas más o menos lo mismo. Entonces esta sigue en el mismo tono. La fórmula. Sigue en la misma fórmula, digo, sigue fiel a lo que fue la primer Guardianes, pero como en el medio me hicieron 10 clones chotos. Por ejemplo, Namely. ¿Qué sé yo? Sin ir más lejos, Doctor Strange, que es otra de la que no hablé porque la vez que hicimos el podcast no la había visto. Me pasó lo mismo, me rompieron las pelotas la cantidad de chistes pelotudos que tiene la película. Digo, y es algo que me está rompiendo mucho las pelotas de las pelis de Marvel en general en el último tiempo. Se me hizo muy manifiesto en Doctor Strange, a la que me parece que el humor el le chiste sobra. No hacía falta. No le suma nada. No le suma en proporción al espacio que se le dedica. Exactamente. A Guardians me parece que sí le suma. No, claro. Y acá, es que sí Guardians suma, es un producto distinto. Obviamente, es un producto distinto y sí le suma y el humor está bien puesto y tiene unos chistes brillantes, geniales. Exacto. Pero como que ya el humor en las películas de Marvel está gastado y ya como que... Usted ya venía cansado. Es una cosa... ¿Qué querés? ¿Que las hagan pseudo dark como las de DC? Y salgamos puteando de esa solemnidad y oscuridad chota. A ver, no sé. Quiero que me sorprenda, como me sorprendió la primera, digamos. O sea, con la primera yo dije, ¡a la mierda! ¡Qué bueno que está esto de que la hayan hecho tan en joda y le encontraron una vuelta que está porque genial! Porque no le teníamos mucha fe a la qué primera. Sé yo. Y acá es, otra vez fueron para el lado de los chistes y reforzaron la apuesta y ahora me meten el doble de chistes. Hasta Drax hace chistes, pero no que son la primera más, no hacía tantos chistes. Pero no son nada más chistes. La película tiene un montón de acción y tiene un montón de emotividad, un montón de cebamiento con lo que es la saga cósmica de Marvel. Sí. Para mí va mucho más allá de los chistes. Los chistes son la cuarta parte de lo que me salió, de lo que me hizo disfrutar la película. No, obviamente. Digo, a ver, por eso te digo. O sea, me parece que te digo, la película está bien, me gustó. Claro. Digo, eso es lo que me rompió las pelotas. Pero le pasa algo un poco personal. Cierto, lo que, ¿no? Sí, totalmente, 100% personal, y fue lo que me hinchó las pelotas y que hizo que quizá no me parezca la octava maravilla que todo el mundo está diciendo que es. A ver, sin duda James Gunn es un director del recarajo. El campeón. Y debe ser el mejor director que hoy tienen las películas de Marvel, ¿eh? Sí. Digo, incluso me gusta más que los rusos, que nos han dado las mejores películas de Marvel, capaz. La mejor, Winter Soldier. Winter Soldier, la mejor, pero me parece, sí, pero me parece que a nivel dirección, James Gunn es un director más sólido, con muchas más herramientas, y que hace una película en varios aspectos mejor. Pero me hinché la de las pelotas de la fórmula, y quizá Guardianes tuvo la mala leche de ser la gota que rebalsó el vaso, ¿no? En llegar en el momento en el que la fórmula me venía rompiendo los huevos y explotó. Y era, uy, uy, a ver, ¿cuándo la cambian? Ah, no me la cambiaste, date a la puta que es te que parió. Guardianes no iba a pasar. Es... Eso es lo es que pasa. Lógico, es pero lógico. Bueno. Pero por ahí en Doctor que... Strange, yo también coincido, que acá me parece lo que estamos acá, que sí, eran los chistes, me decían, demasiado chiste, me parece, ¿no? Para mí la fórmula cambió desde el momento en el que en la 1 no vi ninguna escena que me conmoviera al punto de hacerme llorar como vi en la 2. En la 2 sí, obvio. Me hicieron no, es verdad eso, ¿eh? me arrancaron una lágrima, ¿entendés? Sí, obvio. Me hicieron pucherear 5 minutos y aguantar una lágrima que finalmente se me cayó. ¿Entendés? Entonces, eso es un cambio. Y se cristalizó mientras caía. No, me la chupaste vos justo. Pero eso no lo digamos. Entonces, eso es un cambio, sin duda, en la fórmula. La 1 no juega la emotividad como juega la 2. En la 2 le agregaron algo que la 1 no tenía, que es, así como estuviste 15 minutos cagado de risa y otros 15 minutos agarrado a la butaca con la mandíbula que se te salía del cebamiento. ¡Ah! ¡Mirá todo lo que está pasando! ¡Mirá esos efectos! ¡Mirá! Ego Mantis, la concha de la lora, los guardianes, Starhawk, la concha de tu madre. Sí, sí, sí, todo. O sea, así como estuviste 15 minutos que se te salía la mandíbula, 15 minutos que no te podías parar de cagar de risa, después tuviste 10 minutos que tuviste que aguantar la lágrima, ¿entendés? Y eso no estaba en las otras películas. A mí me parece sumamente interesante. Y eso demuestra la competencia de una profundidad de desarrollo de personajes muy groso. La escena es en la que se quedan solos en la nave Yondu y Rocket. Es tremendo. Empiezan a hablar entre ellos y se empiezan a cuasi psicoanalizar el uno, sí, al otro, que en realidad es como una especie de póker, sí, entre sí, fulleros, sí, que no quieren mostrar los naipes de arriba de la mesa. Es excelente, boludo. Son escenas profundas. Bueno, el gran crecimiento de personaje. De los dos. Por supuesto. Obviamente. Y de Nebula también, que la uno era un obstáculo para llegar a donde tenían que llegar. Acá la desarrollan. Mucho. ¿Sí? Tiene mucho más sentido. Te plantan nuevos personajes que si se los siguen desarrollando como desarrollaron los de la 1 en la 2, si en la 3 desarrollan a Mantis y a Starhawk como desarrollaron en la 2 a Yondu y a Nebula, exacto, pero la 3 va a ser una hiperpelícula, ¿entendés? Encima te van tirando puntas de otros personajes que pueden llegar a aparecer. A ver, no lo niego, a ver, no digo que la película sea chota. Yo lo único digo que le critico... que es la película que consiguió que la fórmula rebalse el vaso. O sea, si Marvel hace otra película con la misma fórmula, que es la misma fórmula que viene usando hace, y bueno, no pasa, sé ya cuántas, ojo, películas, ojo, que la próxima posiblemente sea la última película de Marvel que vaya, epa, a ver al cine. No te creo. La próxima es Spider-Man, es obvio que va a tener... Obvio que va a tener chistes. Y va a echar la pelota y va a ser un desastre, boludo. Pero, boludo, hasta Logan, que era una película recontra Dark, tiene chistes. No, y refunciona. Pero es distinto. Es distinto. Sí, Logan, Logan es otra cosa. O sea, me parece que Fox también encontró su beta. Sí. Y la está explotando, y por ahora la está explotando bien. Yo creo que ya no se pueden hacer más películas sin chistes. Las películas que apuntan a la facturación masiva, no, que apuntan a explotar a los grandes íconos del cómic, que hoy son los grandes íconos de Hollywood. Y que eso, ya hoy aparte son el para... chiste es fundamental, es como la trama. Si no está buena la trama, no funciona. Si no están buenos los chistes, no funciona. Si no está bueno el casting, no funciona. Si no está buena la banda de sonido, no funciona. Es un elemento más fundamental. Vos querés ser el guionista de películas de superhéroes, tenés que saber hacer chistes. Fin. Bien, a ver, no me parece. Pero eso no quita que no le rompa las pelotas. Bueno, que tenga algunos chistes. Pero entonces ya no vas a ir a ver nunca más este tipo de películas, boludo. Pero no, ya es como parte de una fórmula. Y me hincha las pelotas la fórmula. Me parece que la fórmula le está ganando a la película en sí. A mí me parece que a mí me parece que la segunda de Guardianes fue una película mucho más de autor que de fórmula. Un 10% de fórmula, un 90% de autor. Hay tanto amor, tanta pasión, tanto capricho del autor, tanta mano explícita del autor. Para mí fue diciendo, una fiesta. Esto es lo que yo quiero hacer, maestro. Salieron todos haciéndose la paja en la película anterior con los Nova Corps, y a mí no se me ocurre cómo meter a los Nova Corps en esta película, entonces no los pongo. Y eso está muy bien. Están todos al hiper mega palo haciéndose pajas con las gemas del infinito. No se me ocurre cómo meterlas en este plot. No las pongo. No, eso está perfecto. Bancá hasta Thor 3 para saber qué choto pasa con las gemas del infinito. ¿Entendés? El tipo no hace la obvia. La obvia hubiese sido volver a Thanos, gemas del infinito, volver al Collector, que la vez pasada no lo llegaron a desarrollar, pero aparece ahí como un personaje interesante, volver a los Nova Corps. Bueno, no volvió a nada de todo eso. Es verdad. No, no. Por el contrario, empieza a abrir para otro lado, para el lado de los guardianes clásicos. Claro. Para el lado de Martinet, Charlie el 27, todos claro. esos guiños del Warlock, toda la saga cósmica para el otro lado. Entonces, no sé de qué fórmula estamos hablando. La verdad que es obvio. No, sí, yo entiendo que lo que dice Fede. Hoy, para que una película rompa todo en la taquilla, tiene que tener buenos efectos, tiene que tener buena música, tiene que tener buenos actores, tiene que tener buena trama, tiene que tener buena acción y tiene que tener buenos chistes. Y sin eso no llegás. Entonces, quejarse que obviamente, coincido con vos en que en Doctor Strange uno esperaba un tono más medido. Sí, menos. Menos payasesco. Sí. Gran película igual, pero. Gran película igual, pero muy traidora en muchas cosas. Claro. En esta, si ya viste una Guardians 1 que recontra funcionaba con los chistes. Ya sabes que la 2 va a haber una 2, claro. Esperando que haya menos chistes. No. O ya saturado de que te metan chistes en las películas de superhéroes. Es como, no sé, viste, como ir a la cancha y hace mucho foul. Y boludo, es obvio que van a hacer mucho foul. Porque. Pero a veces uno espera que cuando va a la cancha, vale el ejemplo, y uno espera que el equipo juegue lindo y no que sean unos picapedreros que se cagan a patada. Digo, y te puede romper las pelotas. Digo, y tranquilamente te puede romper las pelotas y decir, che, mirá, qué chotada. En lugar de cagarse a patada 90 minutos, podrían hacer cuatro pases seguidos. La hubiera pasado mucho mejor. Pero vos sabés que cuando vas a ver un partido de fútbol va a haber fouls. Y bueno, vas a ver una película de superhéroes, sabés que va a haber chistes. A ver, es obvio, boludo. Y, a ver, y sobre todo estás yendo a ver Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que iban a duplicar la apuesta, ¿no? Ese, ¿no? Obviamente. Pero a vos lo que igual lo dijiste, te agarró algún tema personal que ya estabas cansado. Todos los personajes son un mapache que habla y un árbol que se hizo chiquitito. ¿Entendés? Y es genial, boludo. O sea, entonces eso, es obvio que eso está muy bien explotado. Dan los mejores momentos de la película, sin duda. Igual, claro, el tema es que si ya llegamos. Thor ya sabemos que también puede ser. Va a ir el tono un poco para la joda también. Yo creo que no. Va, no sé, no veo trailers, no veo teasers. No tengo me parece idea. Que Thor Ragnarok. Ojalá, no sé, me equivoque. Va a ser una joda también. Vamos a ver, hay que ver. Las canchas se van a meter muchos chistes. Sí, para mí sí. Ojalá, pero sí. La verdad que. Para mí sí, ¿eh? Sí. Pero en cambio, si ya vemos Spider-Man Homecoming también. Spider-Man va a haber un humor. Tiene que haber chistes. Pero eso no podemos. Pero si ya. Iron Man 4, decís. No. Ah, sí, muy buena esa. Si llegamos a Iron Man 7, o sea, Avengers, claro. La Guerra del Infinito, Infinity Wonder, no sé cómo Infinity o cómo se llame. Ahora parece que le cambian el nombre. Sí, le van a cambiar el nombre. Con ese nivel de chiste, yo tolero cierto tipo de película. Como en Doctor Strange, a mí me rompió las pelotas también. Y ya llegamos a Avengers, Infinity, y ese nivel de chiste, así de una paparruchada total, ahí me va a romper bastante las pelotas. Pero bueno, las películas no las hacen para nosotros cuatro que estamos acá. Obviamente. Las hacen para los pibes. Como las películas, ¿viste las películas de Pixar? Que son fórmulas de Disney también. Tienen el gancho para los pibes, el humor que sea. Y un poquito tono picaresco, a veces para un chiste grandes. Para los grandes. Y la emotividad que se motivan los chicos y los grandes. Es así. Bien, igual lo mío y Disney trata de aplicar eso. Pero por ahí, un poco lo que pasa es que por ahí las películas, eso es lo que está pasando con él, no terminan de ser muy van un poco de la forma, no son tan redondas, me parece a mí, ¿eh? Están buenísimas, funcionan. Guardianes tiene, es lo que decís Andrés, tiene emotividad, te pianta el lagrimón, está genial, está Carrasel, es una fiesta, hay un montón de chistes. No sé, quizás me parece que es que esperaba que me volara la cabeza, ¿entendés? Salir del cine super manija. Yo me volví loco, Y salí del cine super manija. Bueno, claro. Yo por ahí esperaba eso. Y no me pasó. Y porque todo el mundo te estuvo diciendo genial, las críticas. A veces juegan contra. Eso, ¿entendés? No te, como dije, no voy a decir que la película no me gustó, que la película sea mala. Pero ¿qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó de la película. ¿Qué sé yo? El final está muy bueno. El final es genial. El final me ¿cuál? Me de gustó. ¿De mucho. Los cinco finales? No, no, no, el final. No. El final. Me escape del final del planeta. La escena de apertura. La escena de apertura es brillante. Es buenísima, ¿eh? Es brillante. Es da cátedra de cine con sí. toda la acción pasando, transcurriendo en segundo plano. Digo, esa será. Tiene un gran inicio y un gran final. Me habría, ¿entendés? Para decir, oh, esta película va a ser gloriosa. Y después como que se va pinchando. Pero es porque te dormiste, tiene Fede. Tiene cosas. Cabeceaste. Sí, obviamente. Tiene cosas, tiene grandes momentos. A mí la única escena que no me terminó de convencer es cuando el villano se revela como villano y le dice al hijo que él le metió un cáncer, un tumor maligno al cerebro a la vieja. Un poco rebuscado. Eso es horrible. Pará, es para justificar que el chabón lo mate. Claro, venís de si no tenía sentido. Venís de toda una película donde la figura de la mamá de él se evoca con nostalgia y que el chabón dice, yo a tu mamá la reamaba y qué sé yo, y vos sos fruto de un amor como nunca tuve ningún otro. Y qué sé yo. Y después le dice, tu mamá se murió porque yo le metí un tumor en el cerebro. O sea, es un delirio. Ahí como que se necesitan definir a Ego rápidamente como villano. Como un villano en una voltereta que supuestamente te tiene que sorprender, pero es más un what the fuck que una sorpresa, ¿entendés? Entonces, pero, parece. Eso es lo único tan mala onda, claro. Es lo único que no me terminó de convencer. Igual todo lo del verso. Yo creo que, te digo más, cuando la veo por segunda vez me va a gustar más que cuando la veo por primera. Porque me cautivó de principio a fin. Claro, yo estoy con una primera impresión. La escena de la masacre adentro de la nave de los piratas, boludo. Fantástico. Yo nunca vi una cosa así, boludo. ¿Cómo está filmada? ¿Cómo está narrada? La chapa que le dan al personaje. La música, el efecto de la flechita de Yondu haciendo el descontrol. Eso es buenísimo. Toda esa escena es increíble. Esa escena es fastuosa, boludo. Esa escena es increíble. No, pero eso es una fiesta. Y sigue. Y dos minutos más, y dos más. Y boludo, pero es... No sé, yo me volví loco con la película. La verdad que me encantó. Obviamente quería más cosas. Yo quería las gemas del infinito y no me las dieron. Sí. Yo quería Mantis repartiendo patadas y golpes de karate y no me las dieron. No le ibas a tener. No le pega un sopapo a nadie. Yo creo que va a pasar en la 3. En la 3, cuando todos vayan creídos que Mantis es la boluda, que hace un chiste cada tanto, es ingenua y qué sé yo, cuando agarre a uno y lo recae a palos en la 3, ahí van a decir, mira Mantis. Ojalá. Ponela a los Avengers, la concha de tu madre. Ojalá. Lo que tiene piola la película, cómo está construida, todo que hasta, como vos decís, tenemos una gran escena de inicio, tenemos entretenido los chistes, todo, un gran final, y hasta los títulos son entretenidos. Los títulos son graciosos. Los títulos, le encontraron una piolada fantástica. Cuando aparece que Hasselhoff, casi me muero. Es un gran momento, pero vos estás viendo los títulos, estás entretenido porque bailan los personajes, esa onda setentosa, ¿viste? Hasta esa le encontraron la vuelta. La verdad que en ese sentido es un maestro, la edición, todo lo que está atrás. ¿Qué fue lo que más te gustó, Leo, de la película? Y yo coincido acá con Fede que el inicio, coincido también con vos, la escena de la nave pirata. Y a mí me gusta mucho verlo acá, Russell. Le tengo mucho cariño. Me pareció que está muy bien la construcción. Después, su transformación, sabíamos lo que iba a pasar en villano. Me pareció muy bien. Yo no tenía idea, ¿eh? Bueno, Sly está totalmente desaprovechado. Bueno, están planteando un personaje que se va a desarrollar en la próxima película. Pero aparece saludar nada más. Es verdad. Hola. Y es para ver quién se da cuenta quién es. Claro. Stallone. Sí. No lo explicitan en el momento. No. Lo llaman por el nombre heroico, digamos. No. Totalmente. No, creo que los grandes momentos, es el momento que a mí me parecieron maravillosos, involucra mucho a este pequeño Gru, que pensé que iba a ser una boludez. Yo también llego al chiste. Lo prejuzgué totalmente. Se agota. Que Gru sea bebé. Se va a agotar. Va a ser muy gracioso en la primera escena y lo va a estar puteando en la quinta. No, funciona hasta el final. Se banca hasta el final la gracia de que Gru sea chiquito. Exactamente. La verdad que lo supieron aprovechar muy bien. Ya si en la próxima sigue siendo chiquito. Ya tiran la punta de que está el chiste. Y no creo que en la próxima sea adolescente. Me parece que ya en la próxima ya lo vamos a ver. Por eso lo tiran en estos cinco Groot siempre. Capaz un poco más versátil. Exactamente. Va a decir algo más que I am Groot, capaz. O va a tener un rol un poquito más Exactamente. Más, no sé, como más independiente del vínculo con los demás. De lo que más me divirtió en los momentos, de los momentos con el Mapache Cohete, cuando lo quieren atrapar los piratas y cómo les va poniendo trampas, eso es uno de los momentos que... Esos son los momentos que más me divirtió. Al campamento. Esos son los grandes momentos que más me divirtió, y ya los que mencionamos antes, sí. Pero eso lo quiero rescatar porque no se mencionó, es un gran los gramo. Chistes de Drax, boludo. Los Drax chistes de Drax. Tiene cuatro chistes que son increíbles. Drax, genial. Y además, todo lo que es la construcción visual de la película, ¿no? Los decorados, los trajes, el planeta de Ego, las naves de los Ravagers, todo el planeta de los de la raza dorada, de la raza de Yella, todo eso es fastuoso como y los eternos guiños con los dorados, con los videojuegos, con todo ese tiempo que están esas llamadas a la atención a los boludos grandes que somos nosotros, la gran mayoría, que esas cosas de los fichines de esa época. Esas escenas de ellos en la carlinga, la nave re Star Wars, cuando van así escapándose de los meteoritos, de la nave, de lo no sé qué, de los saltos interdimensionales. Esas cosas están brillantes. Ah, los saltos interdimensionales, fantástico. Hasta buenísimo. Eso aprovecharon para meterle humor. Todo tiene chistes, todo está muy bien. Que los saltos interdimensionales, nosotros nos gusta Star Trek o Star Wars. Saltar 600 nosotros nos gusta Star Wars y Star Trek. Los saltos son, viste, pim, pam. Acá hasta le encontraron hasta un humor en eso, qué sé yo. La verdad que visualmente me pareció fastuosa la película. Todo el final, cuando vienen todas las naves de los Ravagers a despedir a Yondu. Todo eso es visualmente más. No, el nivel visual ya se puede hacer cualquier cosa. Ya cuando planeta cobre vida y después se desintegre comiéndose a la propia gente que está dentro del planeta y destruyéndose. No, eso es fastuoso. No sé si la vieron en 3D, pero a mí me pasó lo mismo que con Doctor Strange. El 3D se disfruta. Sí. O sea, cosa que en otras películas es la vista enseguida se acostumbra, desaprovechó totalmente. Acá realmente me pareció el 3D que era enriquecedor. No, que restaba o que te hinchaba las huevos. Tengo los anteojos y me hincha las bolas. No, yo Guardianes la vi en 2D. Acá el 3D, como me pasó con Doctor Strange, que ahí fue la primera vez que vi una película de Marvel, que digo, che, el 3D está re bueno, es una locura. Y esto con Guardianes también me pasó lo mismo. Por eso que estás diciendo vos, Andrés, también lo visual y todo eso, con el 3D se aprovecha también y se enriquece mucho más. En IMAX lo que debe ser, ¿no? Visualmente me pareció impresionante. Bueno, vamos con algunos pronósticos de qué puede pasar con las próximas películas, como para cerrar este mini bloque peliculero. ¿Qué viene ahora? ¿Wonder Woman es la próxima? Creo que sí. ¿Qué expectativa, Leo, para Wonder Woman? Yo le pongo una ficha a Wonder Woman. ¿Fede? Sí, todas. Sí, mucha fe. La verdad que los trailers, cada uno está mejor que el anterior. No sé si mucha fe, pero le pongo ficha. No, che. Yo le tengo mucha fe. Yo no vi nada, lo único que sé es que actúa Gal Gadot. Sí. Yo creo que va a ser la primer peli de la esperanza que tienen los fanáticos de DC. Que va a estar buena. No, pero de verdad creo que va a estar buena. A mí me pasa como creo que se ha comentado, no me convence mucho, pero para mí la película va a estar bien. Después de su aparición en Batman Superman me recontra convenció. A mí me gustó mucho ella en Batman. Está perfecta. Superman, pues, no, pero Superman, no. Batman está perfecta, boludo. No me termina, pero yo creo que va a estar bien. Entonces me parece que acá, la mina va a caminar y el resto puede llegar a estar bueno. Tiene que andar bien, porque es, sí, es medio la que va a marcar, ¿eh? Porque me interesa ver, a diferencia de lo que pasó con Capitán América, que en su momento me hinchó las pelotas, porque todo el mundo sabía que al final quedaba congelado en la Segunda Guerra, y era tipo, bueno, también van a hacer una película en la Segunda Guerra, pero qué carajo importa, porque al final termina congelado. Acá quiero saber qué carajo pasa, porque la mina no se queda en... En la tierra o y se queda retira en el y vuelve después o se queda de incógnito. Digo, porque transcurre 100 años en el pasado la película. Claro, ¿no? Claro. Es Primera Guerra Mundial. Primera, ¿no? Guerra Mundial. Pues, no. 100 años en el pasado. En el pasado, por eso. Entonces, ahí te genera como una expectativa de, bueno, qué carajo es lo que pasa acá y por qué carajo la mina después se borra y desaparece del mapa, digamos. Claro. Y vuelve en Superman. Exactamente. Así que, yo tengo algo de fe. Después viene Spider-Man. ¿Valerian también? Valerian un poco después. Valerian me parece que en agosto. Bueno, entonces en julio Spider-Man. ¿Qué expectativa, Leo, para Spider-Man? Con Spider-Man, el personaje, su inclusión en Civil War me pareció muy buena, muy divertida. El actor es un campeón. Pero con los trailers medio me asustó, porque vi unas cosas que, por ejemplo, que lo voy a decir ahora, es pero hay unas escenas con Tony Stark que parece que fuera el sidekick de Tony Stark, y a mí es un poco a mí es lo que más me interesa de la película, es que es medio secuela de Civil War. Claro, pero como la que explora la pata Iron Man de lo que de todo lo que quedó sin no, eso seguro, pero me hinchó un poco las pelotas lo que vi, ojalá que sea lo del tráiler nomás, pero no quiero que sea el Iron Man 7. Claro, Iron Man 7. Para mí el problema va a tener Spider-Man, es que es otro reboot de la franquicia de Spider-Man. Y no sé si da... que es así, va a tener muchos chistes, Fede, ¿eh? No, pero más allá de eso, y lo espero, de Spider-Man lo espero, digo, y más allá de eso, digo, no sé cómo va a funcionar, digamos. O sea, yo soy de los pocos que banca Amazing Spider-Man. O sea, digo, era muy fan de las de Raimi. Cuando vino Amazing Spider-Man, me pareció que encontraron una vuelta de tuerca para hacer todo lo contrario de Raimi. Todo lo contrario de Raimi y que siga siendo Spider-Man. A mí me gusta, ¿eh? Salvo el lagarto, que algunas cosas le critico, pero... Y mantenga la esencia, ¿entendés? Y siga siendo Spider-Man gozo. Acá me parece que van a hacer otra vez lo mismo. Y yo no sé si quedan tantas aristas. Me parece que a lo que se van a jugar acá es a jugar un poco al Spider-Man adolescente. Exactamente. O sea, al Spider-Man pendejo. Exactamente. Qué sé yo, algo de eso ya había en la de en Amazing. Lo interesante es que siguen avanzando con los villanos, ¿no? Van pasando las películas de distintas compañías, lo van agarrando, sí, distintas manos. Y nadie se anima a volver a los villanos. No, ahí con el Amazing Spider-Man 2, aparece Norman Osborn, claro. Un Goblin, pero trataron, es como que siguen, pero bueno. Van avanzando siempre, entonces sí, bueno, ya abarcaron todos estos villanos, ahora quién queda, el buitre, y así, es como que siguen avanzando. Bueno, el buitre a mí me encanta, es uno de mis villanos favoritos de Spider-Man, así Michael que Keaton, le tengo, ¿no? Decirme, es Michael Keaton, le tengo sí, mucha fe, por lo menos al villano. Eso sí. Pero qué sé yo, hay que ver, hay que esperar. Digo, sería una cagada que sea una suerte de sidekick de Iron Man, que es lo que parece al ver todos los trailers. Esperemos, digo, que sean los trailers. Spider-Man sidekick de Iron Man no me puede interesar menos. Es algo nuevo, qué sé yo, vamos a ver. Bueno. Que tenga un mentor no está mal, que el mentor sea Tony Stark. Tampoco me parece un disparate. No. Sobre todo si lo usan para avanzar los plots que quedaron colgados de Civil War. No, eso sí, tiene la lógica. Como también la película de La Pantera tiene el gancho de que van a avanzar plots que quedaron colgados de Civil War. Claro. Obviamente. Claro. ¿No? Bueno, por eso a mí me interesa. Con el Capitán, que quedaron en Wakanda. Eso a mí me dan ganas de verlo, por ejemplo. Claro, con lo de que me pasa con Robert Downey Jr., que es un campeón el chabón y se morfa las películas, pero ya estoy cansado, ¿viste? Porque lo iban a jubilar y no pudieron. No pudieron, no. sigue no, ahí. Lo jubilan en la última pero Avengers, ya se, ¿no?, estaba retirando en Iron Man 3, cerraron todos los plots, sí. Iba a aparecer como un poco más, y en Avengers se retira, bueno, en pero 2, eso es y no puede ni vuelve y está es como que, pero eso es un poco la política de Marvel Studios, ¿no? Que no van a no hacer jubilar tres, a no que no van a hacer más de tres películas de ninguno de los personajes, entonces después los personajes pasan a ser secundarios de otro lado, películas. O sea, ahora el Capi será secundario de La Pantera un rato. ¿Vos te imaginás eso? Totalmente, boludo. Va a estar un toque. Totalmente. Nomás. O sea, ¿dónde continúa lo que terminó en Civil War? No, yo me imagino que en la próxima Avengers lo van a hacer mierda a Steve Rogers para jubilarlo a este pibe, a Chris Evans. Y va a haber. Y el que ahora es Bucky va a ser un siguiente Capitán América que tendrá sus propias películas. No sé, y puede ser. A Robert Downey también lo podrían jubilar. Y a Thor también. Y poner al negrito de como claro. War Machine, que es War Machine, que pasa a ser Iron Man y a la mierda. Paralítico. Lo van a curar. Sí. Se cura. Sí, no sé si da para hacer. Para hacer Legacy, claro. Ahí tienen que hacer, renovar plantel, pero ¿no? Que... Después de Infinity Gauntlet. Es que se rumorea por los barrios que sería un Avenger. O sea, hasta dicen que el título ya te dice, el próximo de lo que sigue después de Infinity, ya te dice como que ya te está diciendo todo. O sea, que por ahí el título sería New Avenger, y ahí va a estar Spider-Man. Capitán Amaro, todo lo que se van incorporando se van a ir sumando al nuevo plantel. Sí, además porque si no los actores tienen 70 años, claro, digo, hace 15 años que, no, que Downey hace, es... Hace 9. Es cosa. Hace 9 que Robert Downey es Iron Man. Bueno, tan 9 nada más. Y después por ahí, claro, si es el 2008. Estas franquicias que van para largo, pero es un montón, era ¿no? Como antes hacían las de Western, ¿viste? Que eran miles, claro. Miles de películas. Ahora estamos en esta movida parecida con las de superhéroes, es así. Se aplica la, ¿viste? Bueno, por ahí después en las películas van avanzando y por ahí una vez vuelven a aparecer ahí los viejitos. Hola, ¿viste? Pero va a ser cameo, una aparición, a salvar las papas. Igual el único que está viejito es Robert Downey. Yo lo dije viejito porque, por decir que todos se bancan varias películas más. Todavía tienen un rato. También, bueno, me imagino que los tipos no quieren quedar tan pegados con los personajes, porque después no lo van a llamar nunca más para otro personaje. Van a quedar como, viste, como los Adam West de Marvel. Más o menos, más de uno le debe su carrera. Robert Downey no, pero en el caso de Chris Evans o de Chris Hemsworth, sobre todo. Chris Hemsworth le deben su carrera a Marvel. Entonces le chupo huevo, digo, gracias a que hizo de Thor, lo llaman para hacer otras películas. No. Y a Thor que le importe mucho. Y a Thor lo va a claro. Pero, qué yo, no sé, Scarlett Johansson, por ejemplo, no necesita a Black Widow para que su carrera sea estelar. Y un día capaz se cansa de Black Widow. Y sí. Bueno, en las últimas ya no estuvo en Samuel Jackson. No, hace mucho que no aparece. Es verdad. Hace un montón que no aparece. Se le acabó el contrato, ya está. No sé si volverá Samuel Jackson. Bueno, entonces ahí tenemos algunos pronósticos para las próximas pelis, que son Wonder Woman y Spider-Man. Después las reseñaremos una vez que las veamos, obviamente. Pero por ahora, para la gente que le gusta todo el franeleo previo, el foreplay, previo al estreno de cada película, que se copan con los trailers, los teasers, las primicias, las postas, yo todo eso lo desconozco. Yo siempre digo, voy al cine en bolas, no tengo idea de nada. No sé absolutamente nada. Peligroso eso. Por lo menos ponete una bata. Yo ni sabía que actuaba Stallone en Guardianes de la Galaxia. Bueno. Está pela porque te lleva sorpresas. No sabía una chota. Y bueno, me pareció muy divertida y la disfruté muchísimo. Totalmente. Me pareció muy divertida, la disfruté mucho, la recomiendo mucho. Si escuchan este podcast antes de que la película baje de cartel, vayan a verla al cine, no esperen a verla en pantallas chiquitas porque es una película espectacular para volverse loco con toda la... Es un pecado. El despliegue visual, sí, es pecado. Si la ves en pantalla chica, te salen granos en la chota y se te seca, se te cae, no se te para nunca más, terminás votando al pro, pasan cosas horribles si la ves en pantalla chica. Así que bueno, recomendamos Guardianes, a pesar de que Fede haya salido un poquito bajoneado de ver la peli. Le vamos a cambiar la medicación, lo prometemos. Sí, por supuesto. Así para la próxima. Recomiendo. Está bien la película. O le ponemos un ácido en la bebida, ¿viste? Alguna cosa de esas. Bueno, vamos a un tema musical y venimos con el viejo, querido y ya te diría hasta legendario bloque de recomendaciones. Elena, no te vayas de mi lado. Elena, te lo pido por favor. De todos los amores que han pasado, Elena, tú has sido la mejor. Elena no, ya no te vayas, no te vayas mi amor. Elena no, ya no te vayas, no te vayas mi amor. Las manitos bien arriba, las palmitas, vamos. Vamos los grosos. Elena no. Era muy enana. Salí con la arena. Parecía mi abuela. Salí con la mala. Y salí con mala. Pero con Elena yo viví todo el amor. Elena no, Elena no. Ya no te vayas, no te vayas mi amor. Elena no, Elena no. Ya no te vayas, no te vayas mi amor. Elena no, ya no te vayas, no te vayas mi amor. Y la mano de arriba. Bueno, tercer y último bloque en este podcast 91 de Comiqueando, siempre en la recta final hacia el podcast número 100. Y vamos a empezar con las recomendaciones. Y le pregunto a Leo Rubio, ¿qué leíste últimamente que nos quieras recomendar? Estuve leyendo algo que hacía rato lo venía buscando, una pieza media, va, perdida, no tanto, pero bueno, yo no la conseguía, que son Los Defenders de Busiek y Larsen. Y Larsen. Hacía rato lo quería leer, no lo conseguía, tampoco, voy a ser sincero, no es que exploré tanto. Apareció en la feria del libro, y lo estuve leyendo. No está mal. Podría ser mejor. Uno a priori esperaba más. Exactamente, sí. Es interesante la retrocontinuidad que meten, la excusa que es la maldición de por qué están juntos. Eso está piola. Eso está piola. Esa vuelta y es divertido que cada número está hecho desde el punto de vista de uno de los personajes y cambia el narrador. Pero después no es gran. Exactamente. No es aparte, gran, o sea, que esté Eric Larsen, que también está metido en el plot, en el guión, hace que la serie sea de acción, que vaya el dibujo explotando. El palo. Los tiene acostumbrado. Sí. Eric Larsen, me parece que es una buena dupla que hacen los dos. Sí, podría ser mejor, pero creo que igual es un producto que es medio ninguneado, olvidado, nadie lo recuerda. Sí, no pasó. Tuvo mayor trascendencia. De hecho, pensaron 12 números y fueron 12. No trascendió al nivel de la chapa que tienen los autores. Digamos. Exactamente. No, obviamente, claro. O sea, al leerlo entendí un poco, porque pero bueno, es divertido en el prólogo decir que Busiek no se quería anotar, pero al final terminó escribiendo todo. Él estaba hasta la happy de como siempre, escribiendo mil cosas. Y después le gustó tanto lo que se gestó que el chabón se quedó hasta el final. Así que no, pero yo lo recomiendo. Hay que ir a. Está bueno porque a mí me gusta la nostalgia, la retrocontinuidad. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, búsquenlo. Bueno, son personajes definitivamente atractivos. Que si encontrás la forma de hacerlos interactuar entre ellos de modo más o menos copado, sabés que tenés garantizado un nivel aparte mínimo, ¿no? Busiek, que era fanático de la etapa de Englehart, de Gerber, y hace links a todas esas etapas que son de los mejores que ha dado, y de Thomas también, de Roy Thomas, lo mejor que ha dado Defender. Así que yo la verdad no coincido, yo soy fan de los Defenders de Matteis, de los Defenders raros, de la última época de Defenders. Ah, los Defenders de Matei, sí, pero sí. Son divertidos. No, es la parte más oscura, la que tiene menos chistes, la más bizarra, la que tiene los conceptos más extraños, más crípticos. La parte más que quisieron ir para otro lado, ya entendí, no, porque me gusta más eso. Ojo que está en la miniserie de los Defenders con el equipo de Matei. La que es como una Liga de la Justicia de. Exacto, por eso yo me confundí con eso. Eso es fabuloso, pero digo, del run clásico de los Defenders, me gusta el final, me gustan esos últimos 30 números. O 35 números donde escribe de Matteis. No leí nada de eso. Y bueno, que los personajes principales son Gargoyle, claro. Valkyria, la Bestia, Iceman, Ángel, o sea, que después lo desintegran para armar X-Factor, digamos. Exacto. A mí esa es la parte de Defenders que más me. Por ahí la más oscura, como la más decías oscura, vos. Totalmente. Hay un personaje que se llama Cloud, que es varón y mujer al mismo tiempo. Hay personajes muy raros. Morrison muy lo tomaría con la de un patrón, sí, mirá. Sí, hay un personaje asgardiano muy raro. Bueno, es como muy, muy extraño. Bueno, interesante para tenerlo en cuenta. Sí, sí. Es de la época. Es paralelo al Capitán América de Matteis. O sea, una muy buena época de Matteis. Antes de cuando raro, él pasa a DC, digamos. Claro, exactamente. Bueno, eso. Así que bueno, Defenders y de Busiek y. Exactamente, esa y fue Larsen. ¿Algo más? Mi última lectura. Y después, este es un libro, pero tiene que ver sobre cómics. Y estuvimos hablando de las películas. Es un libro que le adquirí hace poco, Super Hollywood. Ay, lo estaba leyendo ahora en el colectivo. Te lo iba a recomendar, de Juanma Domínguez. Bueno. Yo te voy a hacer el pie nomás. Mirá qué groso. Lo venía leyendo ahora en el bondi cuando venía. Lo vi en librería, lo conozco de vista, Juanma, soy sincero. Me atrapó las ilustraciones copadas. De Abel Alves. Andrés Alves. Muy copadas las ilustraciones. Me pareció muy, muy piola como está encarada. Aparte es una temática que a mí me interesa mucho, que habla... Que es lo que está pasando ahora. Se refiere al Super Hollywood por cómo los superhéroes conquistan Hollywood. Exactamente. Y cómo funcionan y cómo se piensan las películas de superhéroes. Exactamente. Sí, bueno, Juan Manuel Domínguez, bueno, yo tuve la suerte de trabajar codo a codo con él varios años en la organización de Comicópolis. Es un pibe que sabe Es impresionante se lo nota, que sabe. Se nota. Tanto de cómic como de cine. Y sabe escribir muy bien. Escribe muy bien, tiene muy una prosa muy dinámica, muy divertida. Con algunas cosas las que escribe, obviamente podés no estar de acuerdo. Por supuesto. Pero la verdad que es un placer que esos artículos de Juanma hoy se puedan conseguir en el libro. Totalmente. Él además escribió muchos artículos en El Amante, en un montón claro, de revistas. Sí, sí, sí. Más, Posta más sabe de verdad de las dos sí. cosas. O sea, eso no, porque muchas veces, siempre una de las dos patas flaquea. Está como que flaquea. En el caso de Juanma, digamos, podemos dar fe de que no, sabe sí, bocha sí. de cómics y sabe bocha de cine también. Entonces se nota, está buenísimo sí. porque es raro. Se nota, aparte, mirá, lo compré hace poco, ya voy por la mitad, súper llevadero. Yo lo empecé hoy y ya lo estoy por terminar. Claro, no, la verdad que lo recomendable. Tuve la suerte de viajar sentado en un bondi que iba muy lento. ¿Viste? No, yo leo mucho en los viajes, así que este libro también me acompaña en los viajes. Bueno, Fede, contanos algo que hayas leído últimamente y nos quieras recomendar. No, yo no leo nada. Yo todo lo que recomiendo. No, yo les digo que lean mi sección, Hablemos de Byrne, y lo que leo últimamente es todo material de John Byrne y de Star Trek. Y lo voy tirando ahí. Sí, ¿por qué no hacemos un podcast de Star Trek? Ya lo hicimos hace. No, un podcast ongoing con infinitos episodios donde venís vos a hablar de Star Trek. Podría. Le das más bola a eso que a la historieta. Yo ya se lo dije, Fede. Últimamente, leí un par de cómics de Star Trek, es verdad. Que los puedo recomendar. Sí. Estuve leyendo los Alien cuando hice la nota sobre Romulans. Sí. Aproveché y me leí todos los otros, los Alien Spotlight sí. de Star Trek, y hay algunos muy divertidos. Obviamente no me acuerdo los autores, digo, no, salvo Byrne, no son autores conocidos, al Juan Carlos Nadie. Mí, pero están buenos, son divertidos. El de Orion me gustó mucho. Hay uno de los Borg que está bueno. Búsquenlo, son cómics editados por IDW los últimos años de Star Trek. Sí, estoy leyendo demasiadas cosas que tienen que ver con Star Trek. Estás muy hecho. Estamos muy quemados. Temático. Y vos, Andrés. Y yo tengo algunas cosas que leí para recomendar. Lo que más recomiendo de todo lo que leí, lo que más me gustó, lo que más me partió la cabeza, lo que más me terminó de formar el cerebro, es Skyhawk, un western brillante de Jiro Taniguchi, el irreemplazable Jiro Taniguchi. Ya la idea es tan buena, me la imagino hecha por Robin Hood en Columba y me deprimo, pero es una idea que redaba para hacer una serie de Columba eterna de 75 episodios escritos por Robin. Son dos samuráis japoneses que pierden en la guerra de la revolución japonesa de 1860 y pico, luchando por el orden feudal, que pierde frente al orden, entre comillas, republicano, o centralizado, imperial, no sé cómo choto era. Se termina el periodo Edo, digamos, de los shogunatos. Claro. Y estos pibes quedan en la desgracia, cagados de hambre, logran llegar a Estados Unidos a tratar de laburar de algo, a ver cómo les va. Los cagan con un mapa de la mina de oro, van de una penuria a la otra, hasta que caen en las planicies de Wyoming, y toman contacto con una tribu aborigen, piel roja, los Sioux, que están siendo desplazados muy a poquito por los blancos, que quieren meterles el tren, las ciudades, la civilización, el mercado, la industria. Se hacen amigos los ponjas y los indios, y los Sioux. Ah, o sea, es un team up entre amarillos y rojos contra los blancos. No, mortal. Los ponjas les enseñan a los Sioux a disparar con arcos largos, a manejar la katana, técnicas de combate mano a mano que los indios no sabían. Bueno, y los ponjas aprenden, por ejemplo, a andar a caballo, que no les salía muy fácilmente. Es genial. Imagínate las fuerzas del general Custer, que vienen a comerse crudos a los indios. Viste, que los indios son gordos, lo único que comen es búfalo, ¿viste? Son los indios chotos, ¿viste? Dejados, claro. Que tienen esas lancitas de mierda, que para tirarte una flecha te tienen que tener a 20 metros, porque si no, no llegan. De pronto, los empiezan a atacar con las técnicas de combate de los ponjas. Y no entienden nada los blancos. Llueven unas flechas largas de 400 kilómetros. ¿Qué pasa acá? ¿Viste? Bueno, sale un chino con la katana revoleando, cortándole los brazos a los soldados yanquis. Es excelente. Obviamente termina mal, porque ganan los blancos. Sí. Pero es buenísimo. Todo el proceso en los que estos dos japoneses se van integrando a la tribu. Es excelente. Realmente recomiendo muchísimo Skyhawk. No querés que termine nunca. Es realmente brillante. Eso es lo mejor que puede pasar. Brillante. Después, otra cosa que me gustó mucho es Perdón, voy a traer un poquito de agua. Por favor. La Pathetic Life de Melo Griffin. Una historieta muy corta, serán 50 páginas, de Nico Brondo, de Nicolás Brondo, el cordobés, que es excelente. Es una boludez que empezó como una paginita así de, para joder, para subir a Facebook. La terminó desarrollando en forma de breve novela gráfica, novelita gráfica. Muy, muy buena, el dibujo es excelente, la historia es re impactante, tiene unos diálogos excelentes. La verdad que me gustó muchísimo, muy, muy recomendable, la editó hace poquito, Buen Gusto. ¿Cómo estamos? Terminé de leer Catwoman de Ed Brubaker, el tramo final, el año que me faltaba, los números 25 al 37 que deben ser. Casi todo dibujado por Paul Gulacy, genio total, no como en su mejor época, no es el Gulacy de Master of Kung Fu, ni el Gulacy de las historias cortas, ni el Gulacy de Six from Sirius, es un Gulacy un poquito por abajo de eso, pero muy bueno, muy muy bueno, me encantó la dupla, de hecho hay un número en el que Gulacy pide suplente y entra Jean Phillips, que es el típico partener, sí. ¿Viste? El Maradona Burruchaga de Brubaker. Está muy bien, mucho desarrollo de personajes, mucha relación también con sagas grosas que pasaban en ese momento los títulos de Batman, tipo War Games y demás, pero mucho, claro. Mucho investigación en los personajes, mucho parar la pelota y decir, no, pará, quédate tranquilo, Catwoman nunca va a ser una superheroína tradicional, por más que esté del lado de los buenos, no va a aceptar los códigos de Batman, ¿entendés? La mina tiene sus propios códigos, si hay que matar, mata, si hay que robar, mata, si hay que robar, roba, si hay que ponerle una bomba a los villanos y que huele toda la mierda, se no, la ponemos. Sí. Todo eso que la gilada le criticaba a Batman en la peli de Superman, Catwoman lo hace y le chupa un huevo. Está muy bien. Y, por supuesto, Bruce se le planta más de una vez y dice, flaca, para un poco. Perdón, yo hago lo que a mí se me canta. ¿No te gusta? Meteme en cana. No, como te voy a meter en cana, te quiero coger. Bueno, claro. Así que bueno, la verdad que está muy bien. Mucho laburo con Slam Bradley también, que es el principal personaje secundario de toda esa saga, desde donde arranca Brubaker hasta que se va. La verdad que impecable. Después viene la etapa de Will Pfeiffer, que es un poquito más discutible. La podemos reivindicar o capaz no. No, claro. Pero esta etapa de Brubaker termina arriba, termina muy bien. Obviamente siempre lo mejor son los primeros números, donde está el demente de Darwin Cook prendido claro. Fuego, maestro. Entintado por Mike Allred, después viene Cameron Stewart también prendido fuego, bueno, obviamente quizás lo mejor sea lo primero, pero el cierre es más que digno. Tuvimos hace un ratito acá a Rodolfo Santulo y yo quiero recomendar la última obra de él que leí, que es Reflejo, un policial ambientado en el futuro tipo Blade Runner, así oscuro, corrupto, sórdido, dibujado por Hawk, muy muy bien dibujado por Hawk. Me encantó Reflejo, es una historia corta. Que tengo pendiente. Serán 60-62 sí. Páginas. Lo editó Locorrabia en Argentina y obviamente Belelofonte en Uruguay. Muy, muy buen thriller del futuro, con vueltas de tuerca impredecibles, excelentes diálogos. Muy, muy logrado. Lo banco muchísimo. Una antología que me gustó bastante es Strange Adventures de Vértigo. Es un libro que compila dos one-shots de antología, Strange Adventures y Mystery in Space. Viste que Vértigo saca ganando esos títulos viejos de DC que acumulan mugre en el cajón. Le ponen el mismo título a una antología de historias que nada que ver. Acá hay un solo personaje de DC que es Ultra de Multi-Alien. Personaje bizarrísimo que acá lo reinterpreta Jeff Lemire en una historia corta de las mejores del libro. Pero además están Azarello con Rizzo, Peter Milligan, Juan Bobillo, una historia dibujada como los dioses por Juan, al que le mandamos un abrazo, Dennis Cowan, Mike Caluta, Andy Deagle, otro amigo nuestro, Sebastián Fiumara, Anno Centi, Goran Suzuka, David Gianfelice, Kyle Baker, Paul Cornell, es una fiesta, Mike Allred, es una fiesta de autores haciendo historias cortas. No todas son geniales, hay algunas mejores y otras peores, pero si te gusta la ciencia ficción bizarra, limada, acá vas a encontrar muy buenos autores haciendo cosas muy locas, está muy bien. Todas son historias autoconclusivas, menos la de Spaceman, de Rizzo y Azarello, que es como un prologuito. Es como un prologuito al libro. Ah, esa es la historia corta, la de Spaceman. La que después está en el TP de Spaceman. Sí, está en el TP de Spaceman. Son las primeras 8 o 10 páginas. Claro. Bueno, leí también García, esto es muy, muy grosso. Son dos tomos, leí el primero por ahora, tengo el segundo ahí esperando. García es una novela gráfica en dos tomos, escrita por Santiago García, guionista español, y dibujada por Luis Bustos, otro autor español también, que muchas veces escribe sus propios guiones. Esta vez hizo team up con Santiago García, así como David Rubín, que casi siempre se escribe sus propios guiones, también hizo team up con Santiago García, o hicieron Beowulf. Uh-huh. Es muy, muy, muy buena. Es una especie de... Luis Bustos acá agarra un estilo medio manga, mezcla de David Rubín con Takao Saito, mete muchas cosas tipo Takao Saito en la narrativa. Takao Saito, el autor de Golgo 13, para los que se levantan recién de un pronunciado sueño, prolongado sueño. La trama gira en torno a un personaje mítico de los años 50 que de pronto vuelve, que es un personaje de historieta que existió en la realidad nuestra, pero acá en la realidad de García, la realidad del cómic, es un personaje real. Entonces, es como el Capitán América. Sí, claro. Que para nosotros es una historieta, pero en el mundo del Capitán América es real. Durante muchos años fue un mito y de pronto reapareció en una época que no era la de él. Es ese mismo argumento, pero con un contexto político mucho más heavy, con mucha más violencia y con un personaje que es decididamente facho. Es un personaje que estuvo de moda en las historietas de la posguerra, bancando la dictadura de Francisco Franco, claro, que es Roberto Alcázar y Pedrín, una historieta clásica de los años 50 y fines de los 40 de España. Acá es García y Jaimito, que en vez de Roberto Alcázar y Pedrín, Jaimito ahora es viejo y García no, García está igual que cuando lo congelaron, lo criogenaron en los años 50. Y se encuentra con un mundo totalmente distinto, ¿viste? Por la calle ve putos. Que los bolches gobiernan, son intendentes de varias ciudades y tienen un montón de diputados en el parlamento y se saca el chabón. Viste, hay como todo un clima político muy enrarecido donde de pronto largan este wildcard zarpado. Quiero ya leer la segunda parte. Me gustó mucho también La última Navidad de Julián Mono, una novelita gráfica de este autor marplatense, totalmente pasado de rosca, que venía del humor. Julián Mono era humorista gráfico. Casi todos sus trabajos eran chistes de una sola viñeta en un estilo medio Gustavo Salístico, oscuro, jodido. Sí. Más Johnny Ryan que Gustavo Sala, pero muy Gustavo Sala. Y acá no. Acá se lanza a contar una novela gráfica que parece una película de clase B, oscura, asquerosa, con monstruos alienígenas, decapitaciones, soretes, huasca, gente que pasa de una dimensión a la otra, mutilaciones asquerosas. Es genial. Me divertí muchísimo. Tiene muchos chistes, pero también mucho thriller, digamos. Mucho suspenso, mucha construcción de historia. Me sorprendió muy gratamente. Y voy terminando con las dos últimas. Me gustó mucho también Great Hits, que es un librito uruguayo que recopila todas las colaboraciones entre dos autores uruguayos que me gustan mucho. Hablando hace un ratito de Santulo, vamos con otros dos. Roy, el guionista, y Mako, la dibujante, que también muchas veces escribe sus propios guiones, pero que hizo varios team-ups con Roy y acá están reunidos todos en un solo librito. Es muy lindo libro, sí. Es bueno. No sé si alguna vez lo recomendé acá. Me parece que no, pero estás a tiempo de sumarte a mi recomendación. Te dejo un... Sí, bueno, me gustó mucho. La recomendamos a dúo entonces con Fede, Great Hits de Roy y Mako, editado por Dragón en Uruguay y Loco Rabia en Argentina. Y termino con el tomo 4 de Thief of Thieves, la mejor serie para mí de todas las que imaginó Robert Kirkman, la que le rompe el culo a todas, para mí es Thief of Thieves. Este es el primer tomo donde Robert Kirkman no figura. Kirkman fue co-guionista de los tres primeros tomos. En cada uno de los tomos colaboraba con un co-guionista distinto. En el tercer tomo colaboró con Andy Deagle, y le gustó tanto colaborar con Andy Deagle, y Andy Deagle tiró tantas ideas buenas para la serie, que le dijo, chau, a partir del cuarto tomo, el guionista sos vos. Y acá es la revolución. Viene Andy Deagle y dice, chau Kirkman. Entonces, se queda con el dibujante, que es un grosso, John Martin, bro. Quedan los dos negros, casualmente, guionista y dibujante negros, en un título donde el protagonista es blanco. Y Deagle empieza a limpiar, ¿viste? Personajes secundarios que no le gustaban, los hace mierda. Villanos que no le gustaban, los hace mierda. Personajes con los que los otros guionistas no tenían mucha idea qué hacer. Sí. El chabón les pega una vuelta genial y reformula en 100 páginas y monedas todo el universo de Thief of Thieves y lo deja al recontrapalo. Además, arma una historia autoconclusiva que se entiende leyendo solamente este tomo. Este tomo, claro. Es muy, muy bueno. Se llama ¿Es un ongoing o son miniseries? Es un ongoing que se va publicando en arcos argumentales los TPs. No, porque me dijiste que viste que iba timapeando con distintos guionistas, pensé que capaz eran miniseries. No, son arcos argumentales que obviamente hay que leerlos en orden, no puedes empezar a hablar del 4 ni del 3. No, van construyendo las tramas porque Kirkman tenía una idea de para dónde iba la serie. Pero en un momento le dio el timón a Diggle y le dijo, ahora decidís vos para dónde va la serie. Y se sigue publicando. Obviamente no sale todos los meses porque es Image y porque John Martin Brown va lento, pero mejor porque labura muy bien. Prefiero esto, que salga un TP por año y no que sea una cosa sacada por kilo y rellenada con cualquier basura. Así que bueno, banco mucho Thief of Thieves. Siempre digo que es mi serie de Skybound favorita. Y además, bueno, si te gusta John Martin, bro, acá lo vas a ver en un nivel altísimo. Si te gusta Andy Diggle, lo vas a ver en un nivel altísimo. Y si querés explorar cosas de la galaxia Kirkman por afuera de Invincible o de Walking Dead, que son por ahí las más conocidas, con esta no te clavas seguro. Es una historia totalmente realista. No hay superpoderes, nadie sobrevive a un disparo ni a un cuchillazo. Si te moriste, te moriste. Morís, claro, no hay joda. Así que bueno, banco mucho Thief of Thieves, la recomiendo. Y como estamos en el podcast 91, nos vamos a las retro recomendaciones de 1991, un flashback 26 años al pasado, para descubrir historietas que capaz nunca recomendamos, o que capaz nunca recomendamos lo suficiente, porque son demasiado buenas. Fede, ¿con qué querés empezar? Bueno, me parece que la historieta que salió publicada en 1991... es, sin lugar a dudas, Bone. Y era la que iba a recomendar yo. O sea, ahora me sumo yo a tu recomendación. Está muy bien, está muy bien. O sea, es maravillosa. Digo, cualquiera que leyó Bone sabe descubrió nuevas posibilidades que tenía la historieta y que uno no sabía que tenía la historieta. Además, es genial la construcción. O sea, cómo arranca como una historia chiquitita, casi pelotuda, podemos decir. Un cuentito de hadas para pelotudos. Y termina siendo casi Lord of the Rings, o sea, se va al carajo. Digo, eso es buenísimo. Además, digo, qué sé yo, bueno, todo el tema de que es una serie limitada, donde estaba pensado claramente un final. Un principio, un final. Hay un único autor de punta a punta. Sí, digo, algo raro. El dibujo mejora grosso, la narrativa mejora grosso. Todo es grosso. Obvio. Algo raro y poco habitual en el mercado norteamericano, donde uno está acostumbrado a la producción por kilo, a que los autores vayan cambiando. Digo, marcó un momento y... Y no, es brillante. Bueno, no coincido con vos, ¿eh? La verdad que era la que yo había elegido de todas las que estuve buscando del año 91. La que más destaco es Bone. Después hay otros trabajos de Jeff Smith muy buenos, pero el que lo puso en el mapa de los grandes autores actuales, sin duda es Bone. Y no nos cansamos de recomendar. No, obviamente vale la pena. Leo, después de esto me vas a tirar una boñiga radioactiva. Obvio, lo que vos me recomiendes al lado de Bone. No, pero usted, tengo la sensación pero de que me la dejaron vamos muy a difícil. Mofar de vos por los siglos de los siglos y vas a aparecer Fernández Cruz recomendando la saga de Scarlet Spider, boludo. Y un gran defensor de eso. Sí. De la boñiga. La Cecilia Pando de Ben Reilly. Claro, exactamente. No, eso vas a recomendar que tenés ahí. Mirá, sos un hijo de puta. Yo lo vi y dije, no, pero no. La idea de recomendar cosas es cosas que estén buenas y que a la gente le guste leer. Pero para, dentro de todo esta bónica que fue Armagedón 2001... Esa saga con el villano era monarca. No vas a recomendar todo Armagedón 2001. No, hay un par de anuales buenos. Dentro de la gran garcha que por es Armagedón 2001. ¿Cómo un par de anuales buenos? Los puntuales, de Superman estaban buenos. Sí, no. Si vas a recomendar cosas puntuales de Armagedón, vale. Exactamente. No, yo pensé que vas a recomendar Armagedón 2001. No, estás loco. Decir, saga global es catastrófica, ¿no? Claro, es una porquería. Aparte, aparte de una saga que al principio te tiran que vos mi pillano vas en uno, después vas en otro. Después se vueletean. Claro, como hicieron con Final Identity Crisis también hubo. También hubo una veleteada. Esas veleteadas que tiene DC. Bueno, a ver, tampoco tuve mucho tiempo, amigo. Entonces, pero me acordé revisando en el como viuda de 5, que yo también soy, revisando en el desván. Encontré la saga editada por Nelson para los Gallegos de 5 y me acordé que había algunos anuales que estaban buenos, estaban muy piola. Bueno, acá lo dijiste vos, Andrés, los de Superman. Sí, ahí veo el de Action. Exactamente. Y después tengo el de Batman. Sí, ese está bueno también. Sí. Son es el de Detective, me parece, ¿no? El de Batman. Exactamente. Sí, es Alan Grant. Tenemos el de No, es el de Batman. Es el de Batman. Tenemos el de Superman. con Jürgens. A mí me gustaba más el de Action, ¿eh? El que Superman es presidente. Ah, sí. O de Adventures, es ese. No me acuerdo. No, es de Adventures. Ese es del tío Roger Stern. Sí. Ese es Roger Dios. Este es interesante porque el de Jürgens. Aparece Batman y vos ya sé, ya saben todo el mundo que soy fanático de Batman. Pero bueno, está buena la vuelta de tuerca. Que a mí me hizo acordar esto. Después, en Kingdom Come y otras obras toman algo. No quiero decir que Jürgen es Mark Wiley le robó. Pero acá te dicen que por algo que sucede en Metrópolis muere Lois Lane y todos en Metrópolis. Y Superman se le toca el bicho y se pone medio facho, por decirlo de una manera. Se pone medio Macri. Le pinta entonces está con el desarme nuclear y eso lo lleva a tomar decisiones. Esto también puede linkear con la película, la desastrosa cuarta película de Superman. Acá hay un homenaje al Dark Knight. Exactamente. Bueno, donde eso. Batman aparece vestido con armadura y el anillo de kriptonita. Siempre es bueno recurrir al homenaje al DK, como es en el futuro. Sí, todo claro. Autor tiene ganas de meter un homenaje al DK y bueno, Jürgens no fue la excepción. No fue la excepción. Solamente que le aplica el anillo de kriptonita. Anual entonces es el anual 3 de Superman. La edición Yankee, Dan Jurgens y Dusty Abel, pero los gallegos le metieron de backup una muy linda historia, ¿sí?, de los Green Lantern Corps. Exactamente. De Richard Brüning y Kevin Nolan, mira vos. Dusty Abel, que es medio un imitador de un Arthur Adams. Un Arthur Adams de la Z. Ni siquiera de la B. De la Z. Sí. Y después tenemos el anual 15 de Batman, escrito por Alan Grant, dibujado por Jim Fern. Está muy bueno el dibujo, me gustó mucho. Sí, sí, sí. Y también trae como complemento un backup de Green Lantern Corps de Kurt Busiek y José Luis García López. Nada impresionante. Menos. Sí, no sé si es mejor el backup. La historia, el anual, bueno. ¿Qué era lo mejor que tenía? Imagínate, uno es una saga de miércoles, de mierda. Lo mejor que tenía son algunos anuales que, bueno, acá. Sí, algunos están muy buenos. Acá estamos destacando el de Superman y de Batman. A mí uno que me gustó mucho fue el de Legión 90, ¿te acordás? El de Legión 90 estaba muy bueno. También era muy, muy divertido. Y había varios que estaban muy dignos. Ahora no me acuerdo, tendría que revisar mi colección de Armagedón. Así que, y bueno, yo como te cagué y recomendé Bond y vos el culo no trajiste otra cosa preparada. Yo venía a jugar todas las fechas a Bond. Me guardo un bonus track. Epa. Del 91, mirá, que es Dark Empire, posiblemente el mejor cómic de Star Wars que se haya publicado en muchísimos años, que era la continuación de esa suerte de continuación del regreso del Jedi, donde de mejor, en una época que casi no había cómics de Star Wars. Que no había cómics de Star Wars y no había ningún ninguna franquicia estaba muerta, no había ningún universo expandido, no había un carajo, era no había planes de extender la franquicia. No había planes, es lo más parecido a una secuela posible y la verdad que era muy buena y muy potable. Hoy ya existen las secuelas oficiales y todo. Por eso pero quedó fuera de Tom Bates y Cam Kennedy. Sí. Exacto, y quedó totalmente afuera, pero sí. ¿Son dos o tres? Son dos, pero el segundo no está bueno. No está muy bueno. La primera está buena. O sea, está bien, te vuelven a meter al emperador y eso. Bueno, pero y el 91 también, travesía por el laberinto del Catena y Masitel. ¡Oh! Gran historieta de la Escorpio de aquella época. Bien, bien ahí. Sí, sí, esa estaba muy bien. Bueno, terminamos entonces. No tenemos más nada para recomendar, nada para contarles, nada para nada. Vamos con algún eventilio al que los querramos invitar. Ustedes los van a escuchar justo cuando nos estamos yendo a Montevideo Comics. Montevideo Comics, en un país que queda acá al lado, muy cerquita, el 20 y 21 de mayo. Vamos a estar ahí junto con David Lloyd, Charles Soule, Ana Oncina, Emilio Bravo, Marcelo Frusín, Tute y un montón de autores. Rodolfo Santulo, que estuvo hace un rato. Claro, muchos autores grosos uruguayos, entre ellos Rodolfo Santulo. Vamos a estar ahí seguramente compartiendo un fin de con los amigos charrúas. Y para junio tengo un montón de cosas, pero no me las traje anotadas, soy un discapacitado. Vamos a... Después para el podcast de junio les cuento dónde estuve. Bueno. Así, retroactivamente. Los invito para atrás. Y en julio ya tengo varios compromisos. En junio creo que voy a estar en Villa Viñeta, que es en la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Buenos Aires, pero justo donde termina la provincia de Buenos Aires, casi en la frontera con la ciudad de Santa Fe, con la provincia de Santa Fe. Esa mitad de camino entre San Nicolás y Rosario. ¿Ubicás? Sí, mira. Más o menos. Bueno. Más o menos. Es ahí, camino a Rosario, pasa San Nicolás, te queda una sola ciudad más dentro de la provincia de Buenos Aires, que es Villa Constitución, y después ya estás en la provincia de Santa Fe. Esto, a ver si me acuerdo los días. Tiri. Claro, sí. Acá es cuando cantamos, sí. Ponemos la musiquita de espera. Pero bueno, por ahí está bueno manejar este evento y no me quiero olvidar. Villa Viñetas, no tengo la menor idea cuándo va a ser. Bueno, no importa, va a ser en junio y vamos a estar ahí con De Cur, Marcos Vergara, un montón de autores grosos. Así que bueno, la gente de la zona, Rosario, San Nicolás, Urruta, se pueden acercar hasta Villa Constitución. Creo que es el primer fin de junio, no estoy muy seguro. Bueno, nada más, hasta aquí llegamos. Vamos a volver pronto con un podcast número 92. Muchas gracias, Leito Rubio, por tu presencia. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Fede. Gracias a vos. Te perdiste un bloque, pero tu aporte en el otro estuvo muy bien. Sobreviví. Muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias, Dani Acosta, en la coordinación, controles y asistencia técnica. Nos vemos entonces en un próximo podcast. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el sitio web, nos seguimos viendo en el canal de YouTube y muy pronto un nuevo podcast. Chau, muchas gracias. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.